Vanessa y José achuchable, ¿acaso no son adorables? Artemisa es mi mami y Carmen mi papi. Tus manos, somos aprendices de perdón. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Las redes sociales de Egipto piden la presidencia para Kevin Spacey. Kevin N se debe sentir el actor al ser tan especial. Dos jóvenes iraníes tienen un accidente de coche por hacerse una foto mientras conducían. No se fijaron bien en la carretera. Mete 250 euros en el sobre en lugar de su papeleta electoral. Es lo que pasa cuando vas de sobreado. Un joven de Elche asesina a su amigo por perder a un videojuego. Me cago en la Elche, declaró al perder. Y si estas son las tonterías que se han quedado fuera, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es normas de equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast y cada día el de más gente, con un equipo conformado por Randy. Sí, porque el de Star Wars lo ha petado. ¡Jardita! Por lo menos dos escuchas. Creo que ha petado de verdad. ¡Freddy! ¿A qué llamas tú petarlo exactamente? ¡400! Y Bob, que soy yo. ¡Ja! Y en el programa de esta semana... veremos a guionistas que follan e investigadores de lo paranormal. Jardita nos narrará el sufrimiento de Food Fight en el reto. Y descubriremos por fin cuál es el alucinante poder del gorrión en el regreso del gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads e interactuar con nosotros en tiempo real por Twitter @ndeequivocacion. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 128. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Ay, ¿qué mierda es esta? Ciberpirata de amor. Esta canción es tan de los 90. Bienvenidos a los 90 total. ¿Era de los 90 o ya era del 2000? No, era la canción de los 2000 que realmente se debería haber estado en los 90 en el lanzamiento de Windows 95. Porque vamos. Empezamos las noticias hablando de amor cibernético. Evidentemente. Y es que porque Facebook... ¿quién no se ha enamorado alguna vez de alguien por internet? Yo me enamoré de un disquete una vez. Ay, ¿y cómo lo hacías? Tengo problemas. Por lo menos no fue de la disquetera. ¿Eh? Por lo menos no fue de la disquetera. Eso fue después. Y es que Facebook habilitará un botón para preguntar a otros usuarios de la red su situación sentimental. Algo que ya existía, ¿no? Para preguntar a otros. Y los que tengan ya... No, para preguntar no existe. Y los que tengan su situación sentimental ya marcada, entonces directamente saldrá sí, no. Pero esta es para, como para que rellenen el perfil más y para convertir esto en... O sea, para que dejen de tocar los cojones. Que para convertir esto en un putiferio. A ver, Mark Zuckerberg ha dicho que su siguiente plan es poner un botón que sea ¿quieres follar? Para ahí agilizar un poquillo lo que a es ver, el proceso, ¿vale? Zucker, que es como llamo a mi colega Zucker, ha dicho que es para acercarlo un poquitín más. O sea, que no necesites Badoo y Mythic y esas cosas. Todo en Facebook. Todo en Facebook. Todo. Si un usuario no ha definido su relación con alguien, otro usuario podrá preguntarle si tiene pareja o no. E incluso dejará un espacio libre para argumentar su pregunta. Razón, follar. Por ejemplo, quiero ir contigo a tomar unas cervezas. Y después follar. Y después follar. Es igual es ir demasiado directo hasta para... Pero a ver, todos sabemos por qué salen estas preguntas. Dicho de otra forma, si lo intentas con 2000 tías, al final una muy desesperada dirá, vale, no lo sé, ya me da igual, me voy con quien sea. Y así funcionan estas cosas, amigos. Así es como ligaste, ¿no? Así es como ligo yo en general, sí. De esta forma, además, se espera que los usuarios terminen de llenar esa parte de sus perfiles en masa. Bueno, fantástico, bueno, una aluvión de bus. Sobre todo la gente que estoy súper soltero y sin, no he follado nunca con nadie y tal, lo pone ahí. Pero, ¡oh, Dios mío! Nos ha llegado una exclusiva, muy exclusiva. Tenemos con nosotros... ¿Se puede poner soltero y virgen también en el estado? Oye, entonces por ponérselo... Mark Zuckerberg lo podría poner... ¿Has visto la novia de Mark Zuckerberg? A la china, ¿no? A la china. O sea, yo con cariño, sí, sí. O sea, yo no quiero fijarme en el exterior de la gente, pero ¡madre mía! Estoy totalmente... Pues es lo que estás haciendo ahora. Bienvenidos al podcast de La Cosa Rosa. ¡Que os calláis todos! Que tenemos aquí unas imágenes del hombre que usa el botón este del gustar, de quiere ser mi amigo y yo... ¿Quieren leer lo que pone? Porque es que... Y tenemos con nosotros la historia del único hombre que usa este botón, por lo que yo he dicho. ¡Claro! Por lo que yo he dicho. Casi. Que lo he sintetizado. Y el pirata. ¡Qué mierda canción! ¿Ha visto una cosa friki? Mi nombre es Jack Coleman, el tío más guay de todo el Instituto Fireflower de Pensacola. Mike, nos vemos en el entrenamiento de béisbol. Este sábado vamos a vapulear a los gorriones de Minnesota. Me llamo Ronald y soy paralítico, gilipollas. ¿Qué pasa, George? Te veo luego en la fiesta de Samantha. He visto que ibas a ir en el evento. Yo creo que hoy me la tiro. Samantha es mi novia, desgraciado. Tú ni siquiera estás invitado. ¿Y tú, Samantha, qué dices? ¿Te hace un evento en mi cama esta noche? ¡Parte de los me gustas del mundo, capullo! Sí, todo el mundo es mi amigo en Fireflower. Pero tristemente, no siempre fue así. Este soy yo, Jackie, a los 14 años. Patético, desesperado por la amistad. Michael, gracias por dejarme tus GBOs de X-Men. Me han disgustado mucho. Los Bendy y Cíclope sean siempre tan buenos amigos como tú y yo. No hay de qué, Jackie, no hay de qué. Sí, qué buen tío es Jackie. Sin saber cómo debería ser el mundo. Oye, George, ¿tú sabes si Samantha está libre para el baile de graduación? Aunque creo que nunca saldría con alguien como yo, que soy tan... ¿Yo? Por el amor de Dios, Jackie, te quiere todo el mundo, no. Pero si hasta el instituto se llama Instituto Jackie Fireflower en honor a ti, ya. Llevamos chapas con tu cara, sí. Pamela no se ha venido preguntando por ti porque necesita hacerte el amor tres veces. Puede que en mi cabeza esté distorsionando ligeramente los hechos. Ay, no sé, ojalá hubiera alguna forma de preguntarle directamente si tiene novio o no, no sé. Bueno, está bebiendo agua, puedes acercarte y preguntarle. No, pero yo digo en plan más fácil que eso, quizá. Si él construye una compleja red informática, podría convencerle a ser amigo y preguntarle si tiene pareja haciendo clic en un botón de una forma fría y poco personal. ¡Eso sí que sería una buena idea! Perdona, Jack, he oído la conversación y respecto a tu pregunta, ¿sí? Solo puedo decir que nunca he sido tan feliz de afirmar con la cabeza y decirle a alguien... ¿Qué es eso que estás ordenado de habla informática? ¿Es azul? ¿Puedes meter tu nombre? Es un generador de nombres de pitufo, Jack. Sí, tiene sentido. Sí. Pero al lado del generador de nombres de pitufos que tantos momentos pitufantes me dio, había otra pestaña abierta. La pestaña que cambió mi vida para siempre. Facebook. Da, esto no va a triunfar jamás. Y entonces Roberto Pérez le dijo a Amelia González que el SIDA no existía y puso una foto súper divertida de un tío diciendo ¡es una conspiración! Y le dio me gusta. Y entonces Amelia González dijo que sí. Y entonces Roberto Pérez dijo que no. Y entonces ya, Amelia González... llevas tres horas hablando de eso. Pues ¿para sí. eso me has dicho que tomara el sándwich de mantequilla y cacahuete del recreo contigo? Es que no comes algo muy interesante. Por lo menos no. Tuvo 10 comentarios y 3 me gustas. Y entonces Mireia González dijo que sí. Y entonces Roberto... ¿De verdad, ya? ¿Se te ha olvidado quiénes son tus amigos? ¡Jamás! Mis amigos son mi tesoro, son lo que más quiero en el mundo, el pilar de mi existencia. Sin ellos, yo no sería nada. Gracias, tío. Pasamos por aquí de casualidad y te hemos escuchado. El valor de la amistad es lo mejor que por ejemplo, como amigo, Stan Lee, que hace todo mi petición de amistad, y Ron Liefeld, y Steven Spielberg, mis auténticos amigos, los que tengo en Facebook. ¿Facebook? ¿Puño autobús? Bueno, tiene más tirón que, yo que sé, cara libro, ¿sabes? O León Luna. En fin, Jack, vamos a jugar a las recreativas, ¿te vienes? Pero si no habéis ni creado un evento. ¿Un evento? ¿Eso qué es? Te estábamos diciendo ahora que... Es que entonces, si un evento es tan lindo, ¿sabrá que voy a jugar las recreativas con vosotros? Pero ¿a quién coño le importa lo que piense ese tío? Seamos racionales. Ah, bueno, bueno, vale, vale, no, vale, sí, vale, sí. ¡Hala, ya está! Subo la foto que acabo de sacar, pasándomelo genial con tres desconocidos mugrientos que me he encontrado en la calle. Es que si no tenéis Facebook, no puedo agregar. Y ahora porque parece que he hecho algo, pero claro... No puedo estar toda tarde fuera por si tengo que intervenir en el debate del SIDA. Mira, Miriam González ha dicho que sí. ¡Joder, esto que arde! Aquí es donde comenzó mi verdadera vida. Hey, Samantha, perdona que no dejé de teclear. Está esto súper interesante. Es que no me respondiste cuando hice clic en el botón de quiero saber si tienes novio. Bueno, ni cuando dice clic en el botón de quieres follar conmigo, ni cuando dice clic en el botón de fish fucking, ni cuando ya, dice... verás, es que Jack no te ha aceptado como amigo en Facebook. ¿Y no desafilado? Sigue siendo mejor que cada libro. ¿Pero por qué? ¿Es por la imagen que tengo de Avatar abrazado a esas tres chicas en la cama? Puedo explicarlo, me pagaron por hacerse una foto conmigo. No, es porque me pareces francamente imbécil. A ver, no, es que les pagué yo $20, bueno, 200, ¿qué más da? Pero solo por el me gusta receloso que le dio Andrés Mino Palo para que le dio la pena completamente. Sí. No me has oído, ¿verdad? Madre mía. Un segundo, estoy teclando. Además, una día esta se dejó etiquetar en la foto por solo 100 pavos más y... ¡Ay, Samantha, por fin me has respondido! No querría ser tu novia ni en un millón de años, puto enfermo, te odio. Samantha, Yo... Lo siento, Jack. Has cambiado en estos últimos meses. Yo... Aunque ahora te veo por fin arrepentido. El brillo en los ojos de quien ha comprendido por fin la lección. Lo siento, pero yo... Tranquilo, creo que aún podemos arreglarlo. Yo lo siento, pero... O sea, lo de mandar texto y eso está bien, pero es que la aplicación es sencilla, hay dos botones, sí o no. Es que no es tan difícil, sí y no. Tú me escribes el Quijote como si yo no fuera a leer el Quijote, que no me lo voy a leer. Samantha. Pues nada, se ha ido, ¿qué vamos a hacer? Dos de mis 597 amigos, dame algo de consuelo, ¿no? Venga. Ay, no pasa nada, tío. ¿Qué hacéis tocándome? ¿Qué hacéis tocándome? Darte consuelo ahora que has comprendido por fin que la verdadera amistad está fuera de internet. No, que digo que me deis un poco de consuelo en el feeling bill, que me he quedado con mucho rencor en la cosecha de sentimientos, pero poco consuelo. El juego este es complicado de entender, ¿eh? Y claro, no quiero que Alejandro Martínez vea que voy mal en el feeling. Pero tú sabes quién es Alejandro Martínez, tío. Es solamente de los animales, gran amigo de mi familia. Bueno, colgó la foto de un gatito y una vez me puso algo de soy mago en tu madre o algo fonéticamente similar. Eso. Tú eres imbécil. Ah, Flixbus, qué grandes momentos me has dado. Tengo 595 amigos donde antes solo tenía dos. Ahora soy popular. Voy a darle F5 a ver si... Bueno, venga, ¿no? Bueno, a ver si... Bueno. Uy, ¿y si Mireia González tendrá novio? A ver, F5. Si tuviera un sketch algo similar, este sería un final absolutamente nada plagiado de una película, ¿eh? F5. Spielberg, el rey Midas en el cine es Spielberg, es un gran... Es gracioso porque eso no es la letra original de la canción. ¿Ha dicho salvar al soldador anal o lo he entendido yo? Rayan. Mira, ha hecho alguna mierda. Pues inteligencia artificial de la hostia. Sí, hasta el final. No me siento súper inteligente. Artificial. La última media hora, ¿eh? ¡Qué buena la última media hora! No la entendiste. Sí, la entendí. El problema es que la entendí. ¡Spoilers! ¡Madre mía! ¿Spoilers de una película hace cuánto exactamente? ¿Que no todo el mundo ha visto inteligencia artificial? ¿Quién alguien en el planeta Tierra que no ha visto inteligencia artificial? ¡Qué asco de gente, de verdad! Tiene botones poco usados, así como magos. ¿Te refieres a clítoris? ¡No! ¡Freddy Virgen! ¿Reíros conmigo? No. Y ahí, adiós audiencia. Bien. Después de su programa más exitoso, el especial La Guerra de las Galaxias, no más de equivocación, llegó a menos 5 oyentes y tuvo que cancelarse para siempre. Virgen. Juntos cabalgaron hacia el horizonte riendo como sus normales una última vez. ¡Virgen! Eso es lo que pudo haber sido. Pero hoy sí. Freddy sigue con la noticia y nadie hace chistes guarros. Hablamos ahora de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Freddy se para que hagamos chistes. Y no. Como cuando me paro sale de por sí. Claro. Ya que ha remetido contra el cine hollywoodense, especialmente contra el director Steven Spielberg. Por algún motivo me imaginaba a Jodorowsky con un casco de vikingo y Spielberg, que te amo mucho. Ya que asegura que está matando el Freddy, cine. No dejes espacio, Freddy. Yo quería hacer películas para que el espectador las vea y dijera: ese soy yo. Que a mí me pasa con Jodorowsky. Yo leo el Incal y digo: ese soy yo. Veo al amigo canguro parlante del protagonista y digo: ese soy yo. Joder. ¿Qué hostia, cómo ha pillado el Alejandro ahí? Mi personalidad. Además, también arremetió contra la política, llamando a todos los políticos decían, sutil, trozos de mierda. ¿Qué quiere decir Jodorowsky aquí con esta expresión? Pues te voy a decir, por lo menos estoy de acuerdo con él en algo. Y tenemos con nosotros al escritor, tarotista, pensador, psicomago, director de cine, actor, dibujante, guionista, filósofo, pintor, escultor y compositor. ¿Adiós? ¡Sí, Dios! ¡Qué Dios! Un filósofo que no podía caminar porque pisaba su barba. Oh. Se cortó los pies. Ay, ¿no era esta empezar ya con las frasecitas de filosofía de tres al cuarto hechas para ponerse de Nick en el Messenger esas? Sí. Que no son como la de: si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Que esa sí es filosofía bonita, señor Jodorowsky. ¿Esa es la que te llega a la cama de la patata? Estás llorando, claro. Tío, que lo dice, que lo dice por mi barba, mala persona, asqueroso, psicomago. Eso, ahí, donde más duele. Pero eso no es un insulto, claro que soy psicomago, joven apóstol jodorowskiano. Y para demostrarlo vamos a hacer aquí mismo un ejercicio de psicomagia. Voy a concentrarme. Me estoy concentrando. Lo tengo en la mano. Pero oiga, que se acaba usted de poner en pelotas. Sí, vale, que no es la primera vez que le vemos así. Ya le vimos ahí mostrando todo. Pero oiga, cortes. Pero mis ojos, que hay que me los arranco. Che, deja desnuda tu alma. Hazle tu nombre una higuera y dile a tu cojo: anda. ¿Qué cojo? Cuando el cojo ande, aunque sea dura. ¿Pero cómo va a andar si está cojo? Haz que se lea la casta de los metabarones. Si se lo lee y no le gusta, dile que es imbécil. Encima que es cojo, le digo que es imbécil. Si le gusta, dile que lo es también. Pero que por lo menos tiene cierto buen gusto, porque le gusta Jodorowsky. Pero que no ha desnudado su alma, sino su cuerpo. Sí. Arrugado. Mira, mágico. Mira si salto lo que pasa. Vamos a ver, señor Jodorowsky. Queremos saber por qué ha dicho que el director Steven Spielberg ha matado el cine. Sí, que acaso el cine comercial no es como yo. Como ese genio desnudo que de lejos te cautiva como yo, y cuando te acercas a él te repele más y más. Lo contrario que pasa conmigo. El cine es como el reflejo de nuestra propia vida. A veces estúpida, a veces triste y a veces genial, chida, como las películas del tarotista psicomago. ¿Y ahora qué dice lo de que repele más y más? El cine director del cine comercial, o como los borregos los llamáis, no hace pensar al espectador. A mí me gusta que una persona vea una película mía, además de celebrarlo en mi casa y por la calle. Sí. Me gusta que no la entienda. Yo no entiendo nada de eso. Yo tengo mi propia filosofía. ¡Atentos! A ver. Cuanta menos gente entienda tu cine, mejor es. Por eso el topo, Flor de Lis, son películas tan buenas, tan rechidas. Tan buenas, sí. Y oiga, ¿no creo que eso que está haciendo que se dirija a un público mucho más minoritario? Es que yo hago películas con mis testículos, que no te enterás. El público para mí es como un pene, como mi pene. Sí. Es muy largo. Algunos están algo arrugados, pero solo una pequeña parte de ellos llegan a tocar mi testículo. Uh-huh. Es decir, mi cine. No me gusta esta. Sí, y además cuando algo le gusta mucho, escupe líquido. La Coca-Cola. ¿El cine escupe qué? Mire, mejor ni pregunto porque ya me está. Cambio de ideología, señor. No te molestes, mina. Mi cine no es para ti. Ni para nadie. Ni para vosotros, no. Quizá vosotros pegaría más algo más. Cine para gente que no sabe pensar. Cine más comercial, como el de. Sí, a mucha honra. Como el de los iraníes, sí. Darius Merhui, Parviz Kimiavi, Ebrahim Golestan. Cineasta inútil que han tocado palos tan básicos de la vida como el tarot, la magia con piedras de Oriente. O las marionetas cuadradas de origen austrohúngaro. Pero oiga usted, esos pánfilos, esos directores de mierda no los conocen ni en su casa. Si son menos conocidos que usted. Menos conocidos que usted, señor Jodorowsky. ¿Y yo soy conocido acaso? ¿Quién me conoce? ¿Me conozco yo? ¿A quién conoce usted? ¿Al verdadero yo o a la fantasía que el verdadero yo evoca de sí mismo? Cuando alguien nos conduce, nos conoce, ¿no está acaso viendo lo que quiere ver a esa persona que le gustaría ser al mismo? Cuando aseguramos conocer a alguien, ¿no estamos sino dando por supuesto esas actuaciones que no son sino la representación de nuestra propia alma muerta? Ay, sí. Me estoy mareando, pare ya. Che, cuando me mareo me siento como cuando me masturbo. Solo cuando hago los segundos siento placer. Vale, ¿eso último ha intentado ser filosófico? Al igual que el cine y frases no son accesibles para todo el mundo. Si todo el mundo pudiera interpretar mis frases, entonces sería como como Coelho. Y aquí nadie quiere ser como Coelho. Y ahí le doy la razón. Pero don Alejandro, por favor, ¿puede por un momento quitarse esa coraza que le impide ver la realidad tal y como es y dejar de vivir en su mundo idealizado? Señor Jodorowsky, por Dios, a veces los seres humanos estamos tan ciegos dentro de nosotros mismos que somos incapaces de salir de ahí y de darnos cuenta de que hay un... ¡Que no nos sigas el rollo, joder! Pero mira que eres psicomago. ¡Que la psicomagia me puede! Mira, yo creo que lo de avergonzarse del cine comercial y todo eso es solo una forma de hacerse el guay, ¿sabes? Y en este programa no aceptamos ese comportamiento de hacernos los guays solo por decir algo ahí que poca gente conoce. Yo me voy a ver pelis de Eric Rohmer y os quedáis ahí, pánfilos. Che, la mentira mayor es el ego. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué, don Jodorowsky? Ni que estuviera hablando con Boines, señor Jodorowsky. Anda, ¿no se ha enterado de la última noticia? Resulta que en el Twitter de filosofía han dejado de poner frases suyas. ¡Sí! ¡Que son demasiado filosóficas! ¡Sí! ¡Alejandro! ¿Y quién es Boines? ¿No es acaso la presentación de todas nuestras almas abandonadas como penes en la noche? ¿Qué? ¡Hemos metido! ¿Qué filosofía y yo qué? ¿Ah? Los mayores conocedores de mi trabajo, esa gente que me admira y respeta como psicomago. ¿Oh? Esto no se puede permitir. Voy a ir con el pene ahora mismo a decirle a Twitter que vuelvan a poner las cuentas de filosofía con mi frase. Pero mira que es psicomago. ¡Twitter! Y están ahí. Han venido a aducirme en su nave intergaláctica. Y no sé qué me van a hacer. ¡Ay, va Dios! Y de psicomagos a ovnis. Como no estaba escrito, me lo he improvisado yo y yo soy malo improvisando. Oye, qué buena improvisación, porque una vez de psicomagos, otra de ovnis. Y aquí mira a mi alrededor, digo, ¿qué hay a mi alrededor? Pa, y cojo algo, ¿sabes? Entonces, mira a mi alrededor. Una psicomaga y Freddy es un ovni. Exacto. Hablamos ahora de Richard Doty, Dick Doty. Un antiguo agente especial de las Fuerzas Aéreas en Albuquerque que asegura que su tarea era falsificar documentos y propagar información falsa sobre objetos voladores no identificados. Que he visto uno en el desierto, he visto uno, de verdad, con forma de cigarro grande. Como ha confesado Dick Doty recientemente, realizaba estas acciones para evitar que un hombre, Paul Benewitz, que vio proyectos secretos de las Fuerzas Aéreas, pensara que eran ovnis y nadie le creyera. Esto es una noticia muy normas, muy humorística. Es totalmente cierto. Después, en otras noticias, 5 muertos y 27 heridos en un tiroteo en Alabama. Ah, no, el siguiente era Doty, también asegura que fue asesor de Expediente X. Joder, madre mía. Pero qué vida ha tenido este hombre tan apasionante. Fíjate, una vez le dije a un granjero que había visto un ovni esposa. Y luego escribió un Expediente X. Ya está, y de aquí ya me puedo morir porque ya he hecho. ¿Pero alguno hubo un Expediente X o...? El de. Malo. ¿Qué? ¡Toda la serie! ¿Escribió toda la serie solo? Claro, escribió el capítulo malo. ¿Eh? Escribió el capítulo malo, escribió toda la serie. O sea, toda la serie, vale. Muy bien, porque Expediente X. Ahora los fans de Expediente X nos han dejado de escuchar. No, si ya nos han dejado de escuchar todo el mundo. Estamos dejando datos negativos en audiencia, estamos a menos 7. ¡Estamos metiendo récords! Récords negativos. ¡Pero récords! Debemos audiencia, Radio Battle Records. Tranquilos, no pasa nada. Subimos a iBooks esto como especial Star Wars y otra vez para arriba, como la espuma. No, hombre, ahora especial Star Trek. Para arriba también, con la espuma. No, pero si somos cuatro. ¡Cachaca! Randy, ¿qué? ¿Qué pasaba? Tenemos con nosotros las imágenes de las farsas de Doty. Y a ver, callad a Bob, me pegad una hostia o algo. ¡La psicomagia! Desierto de Albuquerque, Nuevo México, 5:27 de la tarde. ¡Squiggy! ¡Squiggy! ¡Lo sabes! ¡Squiggy! No, Mulder, es un autoestopista, que no te entera. ¡Squiggy! ¡Squiggy! ¡Lo sabes! ¡Squiggy! ¡Mira, Squiggy! Es un casete pimpinera, Mulder. No, calladito a partir de ya. Pero, venga, pero, Squiggy, pero... Me prometiste que si te llevaba a ver a los aliens te portarías bien. Vale. Oigan, no es por dudar de sus habilidades ni nada, pero... Vale, sí, dudo de sus habilidades. ¿Seguro que ustedes se ganan la vida investigando fenómenos paranormales? Pues claro, señor Benewitt. Mulder grita aliens y yo le pego un sopapo y le digo que se deje de tontadas. Y así llevamos ya 15 años, oiga. Lo que tiene sacarse las oposiciones, ¿eh? ¡Qué gran equipo formamos, Squiggy! ¡Ah! ¡Lo sales, Squiggy! ¡Lo sales, lo sales! ¡Eso te da el paso! ¡Te quieres callar, son normales! ¡Pero lo sales! ¡Puto Mulder! Creo que sería mejor haber ido a ver al doctor bicho hijo. Yo sí que prometían resultados 100% fingísticos. Desierto de Albuquerque, Nuevo México. Un poco más a la derecha que al principio del sketch. 5:28 de la tarde. Y aquí es donde vi el alucinante fenómeno sobrenatural. En esta esplanada. ¡Squiggy! ¡Squiggy! ¡Mira estas extrañas formas alienígenas, Squiggy! ¡Prueba inequívoca de que hay vida más allá! ¡Es irrefutable, Squiggy! Mulder, son las huellas de tus zapatos. ¡Scully! Son las huellas de mis zapatos. ¡Quita ilusiones! Oigan, mientras siguen con sus chorradas, yo les cuento, ¿vale? Miran, el otro día por la noche estaba yo en medio del desierto. Porque es algo que hago mucho, ¿saben? Conduzco 20 kilómetros para ir al medio de la nada, mirar las musarañas. No es como si tuviera una caravana secreta para fabricar metanfetamina enterrada en medio del desierto de Nuevo México. No, para nada. Es que la tele se me ha Mulder, roto. Creo que este caso tiene más cosas de las que parece. ¡Tírales, Scully! Pero mira que lento. Y cuando estaba tranquilamente sentado mirando el cielo para nada dogado con la metanfetamina que acababa de cocinar, eso jamás, de pronto vi un objeto volador no identificado. ¡Los ovnis! ¡Scully, los ovnis! ¡Los objetos voladores! ¿Y cómo era ese objeto? Pues tenía alas, ¿saben? Como los aviones de los humanos. Y motores, como los aviones de los humanos. Y pilotos humanos, como los aviones de los humanos. ¡Es la prueba que está buscando, Scully! ¡Son aliens! ¡Al fin, Scully! ¡Después de tantos años, Scully! Sí, o aviones humanos fabricados por humanos y pilotados por humanos, ¿no? Por decir así, una locura, ¿eh? Pues ahora que lo dices... ¡Ah, qué graciosa confusión! ¡Un alien! ¡Scully, un alien! ¿Qué hago con el alien? ¡Le mato! ¡Le beso! ¿Qué hacemos con los aliens, Scully? Que no, Mulder, que es un hombre normal, pero con piel naranja. Los aliens son verdes. ¿Pero cómo es? Venga, voy a buscar cositas verdes. ¡Ah, tengo un alien, Scully! ¡Mira, tengo un alien! ¡Es un moco tuyo, imbécil! Me presento ante ustedes. Soy el agente Dick Doty. ¿Dick Doty? ¿Tiene nombre de agente antidrogas? ¿No será usted un agente antidrogas? No, soy un simple agente de las fuerzas aéreas. Ah, bueno, tampoco pasa nada. Pero no tengo nada que ver con drogas ni nada parecido. Unos tiritos. Oiga, que tráfico de drogas no sea mi jurisdicción no significa que le vaya a permitir que... Bueno, luego quizá. Es que vino un tal Nacho y no dejó un alto el condado, de verdad. ¡Scully! ¡Scully! ¡Nadie me escolle! ¡Es un cactus! ¡Pero es verde, Scully! ¡Tú me dijiste que eran verdes! ¡Yo he visto una cosa verde ahí! ¡Ay, cómo se lo pasa este Mulder! ¡Ay, pueden creerlo o no! Pero lo cierto es que la gente Mulder tiene razón. Aquí hay aliens. En serio, mi cuartada totalmente inventada para estar aquí a estas horas. Mi testimonio voluntario era correcto después de todo. El gobierno ha estado ocultando secretamente contactos con alienígenas, pero ustedes los han descubierto. Y no dirá esto para alejarnos del verdadero caso, ¿verdad? ¿Qué verdadero caso? ¿Pero qué tontería dice usted? ¡Que le saco una foto! ¡Le saco una foto con mi Nokia! ¡Ay, vaya por Dios, se ven borrosas! ¡Ah, que está en modo selfie! A ver si no, cómo se hacen y si vemos más aliens, saco una foto, ¿vale? ¡Ese es un ovni como el que vi! ¡Exacto! ¡Es un ovni! ¡Correcto! ¡Ovni! No hecho con tecnología terrestre. No, alien. No está pilotado por ningún ser humano. Y desde luego, no es ningún experimento secreto de las fuerzas aéreas. No sé dónde han sacado estos insentidos. ¡Deje de preguntar por tonterías! ¿Por qué en el lateral del avión pone experimento secreto de las fuerzas aéreas? Ah... Esos sagaces alienígenas, esos maniobras de despiste, pero a nosotros no nos engañan, ¿verdad? ¡No nos engañan! ¡Los aliens, Scully! ¡Hay que investigar los aliens! Sí, Mulder, vamos a investigar yendo al coche y volviendo a Washington, ¿eh? ¡Vamos a investigar! ¡Vamos cantando! ¡Scully! ¡Vamos cantando la canción de los aliens, Scully! ¡Scully! ¡Venga! ¡Y Mulder! ¡Los aliens! ¡Scully! ¡Ah! ¡Mulder! ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Scully! ¡Que el suelo ha cedido y he caído lo que parece ser! ¡A simple vista una caravana con un laboratorio de metanfetamina enterrado en el desierto de Nuevo México! ¿Una caravana? Espere, ¿no será mi caravana? ¿Qué quiere decir? ¡Mi caravana alienígena de los aliens! ¡Sí, eso de los aliens! ¡Que vienen a la Tierra a drogarnos! ¡Uy, qué malo los aliens! ¡Los aliens! Un poquito forzado. Pero mira que eres escéptica, Scully. Creo que no estás abierta a las nuevas tecnologías y las nuevas aliens y las nuevas... Todo encaja. Mira, Scully, mira toda esta tecnología alien, Scully. Máscaras de gas alien, prometas alien, matrozas alien, meyes alien, chicles boomer alien, chicles boomer alien, Scully. Es solamente un laboratorio de drogas terrestre que parece que nunca hayas visto uno, hijo mío, que los has visto a montones. ¡Ojo! Vale. Vámonos, el FBI no tiene nada que hacer aquí con tonterías como estas. Vale. ¡Scully, Alex! ¡Scully, mira! ¡Mulder! ¡Ese es nuestro coche! ¿Quieres parar ya? ¡Que tonto! ¡Te vas a quitar las ilusiones! ¡Te odio! Jefe, han estado a punto de pillarle. Sí, pero nadie sabrá que yo realmente no soy un agente especial de las fuerzas aéreas, sino... un agente normal de las fuerzas aéreas. ¡Eso! Esto... esperaba yo como algo más espectacular, ¿eh? ¡Pobre, sí, a ver! ¡Los aliens no existen! ¡Déjate ya de chorrar! ¡Vámonos! ¡Vale! No tiene que ver con esto con Super López. Ya lo sé perfectamente, pero había que buscar a los superhéroes. Ajá. Y de agentes encubridores a guionistas sobraos. Ah. Como Mariano Martínez. Como Mariano Rajoy, que va sobrao. El sobre. No, ha entrado. No. Que no ha entrado. No lo intentes. Pero no, llega adelante. No lo he entendido. Llega adelante. En el PP, Bárcenas daba sobres. Lo estás destrozando más. Pero todavía. Son hostales. Sobra, ¿eh? Eran como hostales. No, pero dentro de tenía billetes. Yo doy sobres en Navidad también. No, pero dentro tenía billetes los sobres. Yo en las bodas doy un sobre generalmente también. No, pero a ver, esto era ilegal. O sea, lo hacían ahí para los magnatarios, para los dignatarios. Dignatarios. Deslizaban a los políticos. Y hoy en la actualidad con Randy. Randy nos cuenta el escabroso asunto de Bárcenas y los sobres del PP. ¡Tan, tan, tan! ¡Bárcenas daba dinero a unos señores! ¡Fascinante! Estén sintonizados con nosotros para la semana que viene en la actualidad con Randy Mex. Hablamos ahora de David S. Goyer. ¿Goyer? Es un Goyer. Es un hombre. Bienvenidos al programa de Joaquín Reyes. ¡Ah, David Goyer! Uno de los guionistas del universo cinemático de DC, conocido por el guion de Dolman vs. Demonic Toys, secuela de Demonic Toys. El hombre muñeca contra los juguetes demoníacos. Yo la quiero ver. Pues yo la quiero ver 5 veces. Pues yo 10. Pues yo 20. Goyer afirmó que Hulka es una extensión de la fantasía masculina de poder. Porque tú cuando piensas en tu jefa, piensas en Hulka. Sin duda alguna. Freddy, es así, coño. Piensa en una mujer poderosa. ¿A quién piensas? Hulka. En Merkel. Me gusta que Jardita se no, va no. como... Angela Merkel. Yo. No, piensa en Hulka. Si no. voy a... Dice, ¿Jardita es Hulka? ¿Hulquita? Hulquita. Soy verde, dice, pequeñita. Dice David Goyer. ¿Qué Goyer es? Si no. voy a ser este geek que se convierte en Hulk, porque Bruce Banner es un geek que se convierte hecho, en Hulk. Sí. Sí, pero o sea, me parece muy simplificado, ¿no? A ver, todo el universo Marvel es así. Es un geek que se convierte en otra cosa. Es un geek que le pica una araña y tiene poderes. Hombre, es un geek que se convierte en otra cosa. Capitán América geek no entra mucho ahí. Vale, definición, ¿eh? Y Punisher tampoco era un geek. Y el canguro tampoco, nos ha jodido. Vamos a rebuscar entre la mierda de Marvel. Punisher dice, Capitán América, ¿quién conoce Capitán América? Nadie. Si ves ese geek que se convierte en Hulk, creemos una estrella del porno gigantesca que solo Hulk se pueda follar. Que es la peor definición de Hulka. Yo Hulk hubiera dicho esto. Es una mujer, es verde y es grande. Pero, es igual a la estrella del porno. Pero cuidado. No mires cómo lo ves. Juggernaut no podría. Pues también tiene mucha fuerza. A ver, sí. La Juggernauta. Hay un pequeño problema con esto. Sí. Hulka, sí. Lo que es Hulka es una mujer normal que es verde, sí. De hecho es abogada. Ya lo sé. Y es la prima de es la prima de Hulk. Sí. Y encima follas. O sea, no tiene ningún sentido lo que dices. Estoy este siguiendo caballero. La línea de pensamiento de él. A ver, yo no también podría. Claro, como es verde, ya no puede ser normal. Lo que ¿no? David S. Goyer dice, y yo lo entiendo, es que Hulka hace que las mujeres sean objetos. No como Wonder Woman. ¿Vale? No como el traje de Wonder Woman. Y esto es así. O como Catwoman. Es alta costura. Posteriormente pasó al universo DC preguntando a los asistentes en la sala. ¿Cuántas personas en la audiencia saben quién es Detective Marcial? ¡Yo! ¿Y cuántos de los que levantan la mano han follado alguna vez? ¡Gilipollas! Este hombre conoce a su público, ¿eh? Ni que pueda escribir películas de DC para los próximos años. Nada, y de hecho en una de ellas saldrá Detective Marciano, pero saldrá con muy gracioso. ¿A quién le gusta mi trabajo? ¡Eres gilipollas! Señor Goya, nadie ha levantado la mano. ¡Que te calles tú también! A quien no haya levantado la mano es virgen. ¡Vírgenes! Y tenemos con nosotros al fabuloso guionista para que nos dé su visión personal del universo DC. ¿Qué pasa, chavales? ¿Pero cómo estás? Tú tienes cara de listo, chaval. Seguro que quieren mi autógrafo. ¡Ah! Toma ahí, chavalote. Señor, un Goyer autógrafo de esos señor, que ahí se caga la perra. Esto es una X. ¡Qué cachondo! Pues no son dos rayajos cruzados, tonto lava. Buenas tardes, señor Goyer. Buenas tardes. Aquí porque es usted una pieza básica del universo fílmico de la editorial DC. Joder, el universo fílmico. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿En el podcast del diccionario? Episodio 1 de la de Albóndiga. ¿Pero qué? Las pelis de los dibujitos esas, coño. Que el universo fílmico. Ya. En fin, como guionista, nos gustaría saber en relación a estructura narrativa que tiene pensada para la estructura narrativa. ¿Quieres hablar en cristiano, hombre? ¡Qué menudo virgen estás hecho! ¿Perdón? A ver si follamos más y leemos menos dibujitos de estos que vienen a paginitas, ¿eh? Venga, todos a humillarles, chicos, que lo están pidiendo. Mira, venga, este para, venga. El feo no ha follado, el feo no ha follado. ¡Oh, chicos, el feo no ha follado! ¡Que folle! Una vez con mi prima Paulina, que no le tengo que dar explicaciones. ¿Paulina Rubio? ¿Es tu prima? ¿Paulina en la playa? ¿Es tu prima? Paulina en la playa. Tranquilo, déjame, señor Goyer. Entonces, ¿Qué pelis? ¡Eso no te lo fotamos, chavalote! ¡No, no, no! ¿Qué pelis va a hacer de los dibujitos esos para fracasados? ¿Green Lantern? ¿Wonder Woman? ¿Pokémon? ¿Qué idioma estás hablando tú, hijo mío? ¿Pero tú qué eres? ¿Tú qué eres, eh? ¿Te matas cañas? ¿Qué es el del verde que tira fechas, la pechugona o el que se disfraza de pájaro? ¡El pájaro! ¡Joder, qué fricazo! ¡Joder, pues yo voy a hacer todas las que estamos! Mira, el otro día el colega Cristóbal me lo comentaba. El Cristóbal, ¿sabes? Que estuve con él en la... Sí, sí. Este que se viste de negro por las noches y sale ahí callejones. El caballero oscuro. Mira que eres virgen, pero mira que eres, mira yo, que folles, pero que folles. Pero señor, qué gilipollas. Bueno, pues Cristóbal me dijo que a partir de ahora me iba a poner en todas las pelis de dibujitos estos de esos. De esos no, señor Goyer, DC. DC. Por el culo a meter. ¡Ah! Joder, casi como el Goyer, me cago en la puta. Sí. Se lo hago siempre a Cristóbal que se parte los gente ahí. Queríamos meter la broma del caballero oscuro, pero dijo, no, que esto es muy serio. Bueno, en fin, que voy a escribir la peli esa del tío que es fuerte y que rompe cosas. La del otro tío que es fuerte y que rompe cosas. La del tío aquel que es fuerte y que rompe cosas. Oiga, la del otro tío. No se lo tomo está mal, pero ¿qué? Igual no conoce mucho el universo en el que trabaja. Joder, joder que no. Me juro ver una Tierra Saturniano y otros cuatro. Que lo sé, que me lo conozco, vamos, yeah, al dedillo. Ya, yeah, me refería más al universo DC. Más pero, tirando pero, a esos. Pero que hay que saber ahí en el universo DC si todo es una mierda para niños o para vírgenes. A mí no me hace tal esa mierda, a mí no me hace falta. Yo cojo un personaje con el nombre y lo hago guay, lo hago atractivo, bueno, para la gente que no es virgen, para la gente que folla. Vale, vale, yo, vale, por ejemplo, yo, por ejemplo. Para ti no sería, porque tú no follas. Escúchame, ¿qué va a hacer con el tío de Marciano? Pero voy a dar otro enfoque. Ahora será un varón y superhéroe oscuro que hace explotar cosas, ¿sabes? Ya. Ajá. ¿Y Flash? Pues será un varón y superhéroe oscuro que hace explotar cosas, ¿sabes? ¿Y Wonder Woman? Pues creo que un enfoque obviamente diferente, ¿sabes? Marca de la casa Goyer será un balón y superhéroe muy oscuro que hace botar cosas, joder. Ya, la cosa es que usted no parece que tenga muy claro el material de origen, que sepa cómo componer claro. Historia fílmica. ¡Pero que folles, amargao! ¡Pero que eres un amargao! ¡Que historia bueno, fílmica! Ya, ¡que ya vete con eso. Tu Monster Wow! Tu ¡pero jardita no te unas! ¡Pero vete con tu fama ni tu puta mierda! Con todas esas cosas que dices. ¡Uy, que si material de origen! ¡Que si historia fílmica! ¡Que si cosas! ¡Que si que tú eres tú, eh! ¡Que coño eres tú! Señor Goyer, lo que ya no... El sexo y saber cosas no es contradictorio. ¡Joder, si ya lo sé yo! ¡No va a ser yo que tengo un conocimiento que para un tren como mi polla! ¡Que también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que la tengo grande, sí, chaval! Sí, ¡joder! Sí. ¡Joder, que será el chiste! ¡Que lo has pillado, me cago en la puta! ¡Qué cachoto sí, que eres! Sí, joder. Muy elaborado. Me da que de aquí no vamos a sacar nada, señor Goyer. Pasamos a analizar el universo de su competidor Marvel. ¡Que Marvel, que no, que se dice marca! ¡Hijo de Dios! ¡Que me lo ha ido el camarero abajo! ¡Joder con Sergio Ramos en la hostia! Sí, joder la selección. Bueno, ¿qué, sí. opina, ¿qué opina de Spider-Man? ¿Qué dice este tío que no fue? ¿Qué dice el virgen este? El de la araña, señor Goyer, que tiene una rubia pechugona al lado. ¡Ah, joder de esa! Que vi 3 minutos el otro día. Bueno, ya me la conozco, ya sé cómo es yo. La peli que es de un friki perdedor que se pega cosas con la arefa esa reseca de perdedor que tiene en las manos. Ah. Creando frikis perdedores. Te ha creado por frikis perdedor para sentirse mejor. ¿Por qué no follan? Porque son unos amargados. El tipo de verde de mala hostia. Pues es otro friki perdedor, que es grande y verde. Porque lo crean los frikis pequeños, porque no follan. Y dice, voy a crear algo grande y verde, sí. Como yo quiero que sea mi polla, ¿sabes? Y Robert Downey Jr. Ese, pues un tío para con perilla alcohólico creado por frikis perdedores para sentirse mejor porque no folla. Porque aquí nadie folla. ¿Y Platón? ¡Boh! Por Platón dice, joder, pues el peor de todos, me cago en la puta. Un perdedor creado por frikis perdedores para sentirse señor mejor. ¡Señor Goyer! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué os pasa? Platón no es un personaje Marvel. Bueno, todavía. Ah, bueno. Ah, perdón. Perdón por no saber quién es Platón, ¿sabes? Como si todo el mundo supiera quién es Platón. Supongo que estaba demasiado ocupado viviendo cuando dieron eso en clase. O follando, ¿eh? Follando y viviendo. Que a ver si follamos y vivimos más aquí también. Pero es la cultura más básica. ¿Qué coño es esto? ¿La Liga de la Justicia Virgen o qué hostia? Señor Goyer, si has estructurado su discurso en torno a quién folla. Quien deja de follar, mejor se va. No tengo ni puta idea de lo que has dicho, pero me voy de aquí antes de que se me pegue tu virginidad, amargao. Señor Goyer. Ya. Señor Goyer. Señor Goyer, deja de intentarlo. Que eso no es la puerta, es la pared. Joder, vale, perdón. Perdón por no saber cómo se sale de una puta habitación. Vale, supongo que cuando enseñaron eso en clase estaba demasiado ocupado follando y viviendo. ¡Que se va! ¡Que vosotros podéis abrir puertas! ¡Venga, hombre! ¿Pero cómo hago? ¿Entonces giro el pomo? ¿O cómo hago esto? ¿Le doy sí. un cabezazo? ¿Lo rompo? ¿Qué tire hago? ¡Tire el pomo y tire! ¡Ah, coño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, vale! ¡Yo es que follo! ¡Vale! ¡No puedo saber todo! ¡Yo follo todos los días! ¡Follo tanto que es que se me olvida todo lo que no sea follar! ¡Solo pienso en follar porque follo mucho! ¡No como vosotros! ¡No como vosotros, panda de perdedores! ¡A ver si follamos más, amargaos! Venga, tranquilo, señor Goyer, que el secreto de su virginidad está a salvo con nosotros. ¡Pero que os follo! ¡Que digo que os follo! Señorita, felicidades. Sé que estoy enamorado. Ponme la multa. Ponme la hora. Que no me atrevo a imaginar. está esto? Yo qué sé, lo encontré en YouTube. Yo qué sé, lo encontré ayer. Y de gente que folla a gente que no conduce. ¿Puedo decir una fe de ratas que me he dado cuenta de internet de Yamos? Venga. Sí. El Green Arrow no es el tío de la flecha. No, Green Lantern no es el tío de las flechas, es Green Arrow. Claro. El tío de las flechas. ¿Qué más has quedado? ¿Qué más has quedado, tío? Hablamos ahora de Catherine Goodwin, una mujer de Nottingham que se ha librado dos veces de pagar una multa de tráfico echando la culpa a su marido. Su marido se siente acosado y la ha demandado. ¡Heteropatriarcado! Muerto 2 años antes. Ah, vale. Eso no es excusa. Bueno, pero estaría ya solo muerto de espíritu, estaría en realidad por ahí. Sí, Freddy, tú di eso en un juzgado. Mira, yo quiero... Oye, puedes argumentar esto, eso es un argumento bueno. Es que mi relación con mi marido era como el eslogan de la película de Drácula, el amor más allá de la muerte, ¿sabes? Así es... somos nosotros. Es que yo no quería matar a ese mendigo, pero es que mi marido me dijo que lo hiciera y... La policía lo descubrió 3 años después cuando solicitó un pasaporte a nombre de su marido utilizando la foto de un hombre que conoció en España. ¿Sabes? Porque cuando mandaron la multa a su marido, que no existe... No descubrieron nada. ¿De cómo? ¿Juan Carlos I? ¿Está usted segura de que este hombre...? Y tenemos con nosotros, ¿cómo se ha tomado? ¡Halibart! ¡Halibart! ¡Halibart! Estos increíbles hechos. ¡Halibart! Hola, Tom. ¿Qué tal tu día? Está Skate. Yo estoy súper estresada en el trabajo. Este es el marido de Kate. Son la pareja ideal. Oh, Tom, me encanta cómo nunca me llevas a la contraria y siempre hacemos lo que yo digo, ¿no crees? Ay, Tom, qué picaruelo. Solo hay un pequeño problema. Cojamos el coche. Tú conduces, Tom. ¡Él lleva 2 años muerto y no existe en la vida real! ¡Oh, Tom! ¡Mira lo que has hecho! ¡Nos has estrellado! ¡No, no, Tom! ¡No me vengas con...! ¡Ya, ya, ya, Tom! ¡Pero...! ¡Tom, pícaro que aquí no hay, por Dios! Disculpe, señorita. Mike Harrison, policía. ¿Es este su vehículo? No, no. Es el de mi marido, Tom. ¿Por qué señala ese asiento vacío? ¿Estoy señalando a Tom? Ya entiendo. Su marido se ha dado la fuga y la ha dejado aquí para asumir la culpa. Canalla malnacido. Pero si mi marido está ahí mismo, él es... Tom, pero si conducías tú, pero ¿qué dices? Oh, entiendo. Su marido es un fantasma que ha estrellado un coche y le ha dejado aquí a usted para asumir la culpa. Canalla malnacido. ¡Exacto! Descuide, que yo le ayudo... ¡Un momento, señorita! No intente engañarme que la policía no es tonta. No mucho, al menos. Usted no lleva cinturón de seguridad y yo que iba a permanecer callado. Ahora, Kate deberá luchar contra un mundo que no la acepta. Entonces, agente, cuando fue a multar al conductor, se encontró que el conductor no existía. Exacto, así sucedió, señoría. Bueno, pues creo que el caso está bien claro. Le declaro... No, no pueden hacer esto, Tom. Tom, di algo. Tom, Tom. Venga, va, ahora te quedas callado, cobarde, Tom. Y solo ella podrá ayudarse. Señorita Goodwin, si no tiene más que añadir... Yo no diría eso, señoría. Llamo a declarar a mi marido Tom. ¡Oh! Una película de Edgar... Una película de Universal Pictures. ¿Es su nombre Thomas Goodwin? ¿Y estuvo usted presente la noche de los autos? Señoría, no oigo teclear a la taquígrafa. ¿Cómo recordaremos esto después? Me cuido, que yo tengo buena memoria. Yo ya me acuerdo, Bueno. ¡Scarlett Johansson! ¿Confiesa usted que fue el culpable del terrible accidente de coche que... Vale, sí, pero... Señoría, detenga al testigo por desacato y obstrucción a la justicia. Martin Sheen. Sí, lo que sea. Alguacil, traiga a sus mágicos esposos invisibles para retener al inexistente marido espiritual de esta señorita, venga. Señoría, no sé por qué tengo la extraña sensación de que no me toma usted en serio, ¿sabe? ¿Cómo no me toma en serio un juicio de una multa de tráfico en fantasma? No se lo tome como algo personal, señorita. A mí me hizo lo mismo en un juicio la semana pasada. ¿Cómo no me toma en serio un juicio de cadena perpetua, un asesino en serie? Joseph Gordon-Levitt. Tranquila, Kate. Yo creo que puedes ver a tu marido. Oh, ¿es porque me amas? Sí. Bueno, no. Para un polvete y ya. Bueno, será un homenaje a Trua, ¿no? ¡Uy, qué tarde se me ha hecho! y Daniel Day-Lewis como Tom. Maldita sea, ¿se saltó usted el semáforo en rojo, sí o no? ¡Ah, confesó sin darse cuenta! Ghost Husband, un marido muy muertecillo, próximamente en los cines más inexistentes. Y ahora miremos al pasado para descubrir un último secreto oculto en las historias jamás contadas de Carcoma. En este último capítulo viajaremos 3 años atrás en el tiempo para ver las consecuencias que desencadenó el especial Lecciones de Normas de Equivocación. Noviembre de 2011, 5 minutos después del programa especial Elecciones. Bueno, pues nada, otro programa terminado, chicos. Pasé un programa que nunca iba a hablar de política, va a especial Elecciones que nos hemos marcado, madre mía. Y vamos ya a preparar el de la semana que viene. Como programa que nunca hablará de cosas macabras, preparemos nuestro especial Intestino saliendo por la boca. ¡Buenísimo! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Equipo Alfa, avanzad! ¡Exterminad todo lo que encontréis! ¿Qué es esto? ¿Se había sido Marley? Que le demos lo de un mes de la radio, que ya lo sé, pero que no... ¡Capitán, hemos encontrado hostiles! No, no habéis encontrado nada. Dejad que yo solucione esto con mi educada simpatía. Hola, estimados compañeros, ¿qué es lo que...? ¡Ah! ¡Freddy! ¡Señor, más hostiles, señor! Disparadles en las rodillas y activad la bomba. ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, mi tuétano! ¡Es un salvo para mi Burger King! ¡Normasitos! La próxima vez que queráis follaros al gobierno, pensadlo mejor. Sabía que nunca debería haber hecho mi brillante imitación de Rajoy. ¡Sí, sí, sí, españoles! ¡Sí, sí, sí! Esta bomba está programada para explotar en 20 segundos. ¡Bomb Voyage, normasitos! ¡Jefe, jefe! ¡Es usted súper ingenioso! ¡Para la décima vez, Mike! ¡No te vas a subir el sueldo por mucho que me hagan la pelota, gilipollas! ¡Chicos! Debemos hacer algo, pero no podemos salir corriendo. Claro, porque no debemos ignorar nuestros sentimientos y debemos enfrentarnos a ellos. Debemos ya, por aceptar... eso y porque nos han disparado en las rodillas. Ya, también. Este es nuestro fin. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, este es el momento de las confesiones! ¡Yo! ¡Yo! ¡Te amo, peluche de Didico, que compré como una broma! ¡No de esa forma, cochinos! En fin, no desesperéis. Creo que puedo tener esto con un último sacrificio final. No, Randy, no te lances sobre la bomba para amortiguar la explosión y salvarnos. No. No, no, sin plan era lanzar a vos sobre la bomba para amortiguar la explosión y salvarnos. ¿Lanzar a quién sobre qué? ¡Ahí! ¡Adiós! Bueno, ¿quién nos iba a decir que Radio Carcoma iba a explotar tras ser atacada por un comando militar dirigido por el presidente de España? Pues es un final de trama súper previsible. Ahora por fin estamos liberados de Radio Carcoma y podremos hacer todo lo que siempre quisimos. Sí, ahora el cielo es el límite. Libres de Bobby y Freddy podremos hacer realidad todos nuestros sueños. ¡Sí! ¿Hacemos un crowdfunding? No, ¿qué es eso? Bienvenidos, empezamos ahora la sección de El Reto. ¿Y qué es El Reto, os preguntaréis? Para aquellos oyentes nuevos que se engancharon con el programa de Star Wars, diríamos, hace 3 semanas teníamos 2 personas muy simpáticas, ¿sí?, que venían a explicarnos qué era El Reto, pero fueron brutalmente asesinadas por la ficción y armas y pistolas. Hombre, ¡oh, Dios mío, el drama humano! Bob, así que no hay nadie que quede para explicarnos qué es El Reto. Lo puedes hacer tú. Pero vendrán al programa final para despedirse, ¿no? No, porque están muertos. Ya, pero... No, no, que eso es canon. Eso es canon, pero han muerto. Pero que digan adiós. ¡Que han muerto! Pero que... ¡Eso es canon! Bob, vale, grabamos sus voces hace tiempo diciendo adiós y podrán poner... No se puede recurrir a sus chistes y a sus... esos chistes trampas. Que digan adiós. ¿Pero qué es El Reto? Se preguntan los oyentes de Normas. ¡Y mi pon! ¡Está viva y mi pon! No, no, esta no es mi pon. Vamos a hacer una introducción para aquellos oyentes nuevos, que son muchos. Entonces no menciones a mi pon. Hola papá, hola mamá, a todos. Bien, el reto es esa sección del programa donde los oyentes envían libros, películas, cómics, series, tuétanos, videojuegos, ¿tuétanos? Todo lo que sea. Pues tuétano, una palabra por el medio para ver si estabais atentos. Ah, qué bueno, vos. Que sean malos, horribles, insoportables, para que nosotros los veamos, juguemos, leamos y analicemos y comentemos con esta picardía que nos caracteriza, este humor, ¿sabes? Ahí. Este humor de calidad que nos que caracteriza Normas Vasco Madrileño. ¿Y a dónde se pueden mandar estos retos? Eso es. Pues se puede mandar a la propia página web en normasdeequivocacion.com. Debajo del capítulo de cada semana hay una caja en la que pone: envíanos tu reto frágil. Dinos cómo. Envíanos tu reto, dinos cómo te llamas y ya está. Pero y... yo no tengo internet, ¿cómo puedo mandaros un reto? Pregunta un oyente espontáneo de Normas. Pues ¿cómo nos estás escuchando entonces exactamente? Joder, pues por FM. Bueno, si no tienes internet, no nos la puedes... FM todo lo puede. Puedes venir a vernos un sábado y nos lo cuentas, pero no sé. Estoy en vuestra casa. Tengo un cuchillo. Abridme la puerta. ¿Cuál es el reto? Vuestro funeral. ¡Míralo! ¡Míralo! Pues, ¡mira que hay una flor! Pues vamos a echarlo a suerte si yo... Es que no puedo dentro de dos semanas, me libro. Y hoy toca el último reto de la temporada. Sí. ¿Qué ha sido, Jarrita? Ha sido Food Fight. Pues vamos con la pelea de comida. Vamos con ello. Bueno, para los que no tengan idea de qué es Food Fight, antes de proceder a comentar yo esta película... Yo sé lo que es Food Fight, me pido y... Tú eres el listo de la clase. Bueno, pues vosotros os calle, porque hay oyentes que son idiotas y no lo saben, ¿sabes? Ah. Es más, todos los oyentes son idiotas. ¡Idiotas! Me puedo ir, que ya lo sé. Sí, tú vete. ¡Yuhu! Así no habla. También? Tú también, fuera. Vale, hasta luego. Freddy, nos quedamos tú y yo. Ay, no me digas eso, que me voy de verdad. ¡Vete! ¿Vale? Que nos quedamos... ¡Hasta luego, chavales! No, pero te vas sin salir de aquí. Para los que no sepan qué es, hay que señalar que es una peli de animación de 2012 que cuenta con las voces de Charlie Sheen, Eva Longoria o Hilary Duff y que se ha hecho famosa dentro del mundillo de la basura. Eva Longoria. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, ya me piquel! Que no, no es así. Esa es Sofía Vergara. Sofía Vergara. ¿Y quién has dicho tú? Eva Longoria. ¡Qué mal has quedado! La mujer desesperada. Eva, Sofía, es peor que lo de Lawrence Fishburne y Samuel L. Jackson, tío. Esta película se ha hecho, como digo, muy famosa en el mundillo de la basura, ¿sabes? Donde nosotros nos movemos. Sí. Yo lo llamo hogar. Tengo problemas. Porque resulta que en 2003 ya estaba lista la peli, pero su estreno se fue aplazando, entre otras cosas porque mostraba en ella demasiada publicidad y para los niños estaba podía ser perjudicial. Su y... Así eso que, va a ser adelantada su tiempo. Al sí. final, en la mayoría de países, creo que menos en Reino Unido, se lanzó directa a DVD, así pasó sin el pena. ¿En Reino Unido se estrenó en cines? Podríamos haber visto Full Fight en cines si no hemos aprovechado esa oportunidad. Vale. Mía, qué gran fallo, qué gran error. Para apreciar el DTS y el THX y el Dolby Surround. ¿Esta película salió en España? No la he visto en ningún sitio en español. De hecho, no tiene ni subtítulos en español, ni en inglés, ni en nada. No tiene subtítulos en nada. Qué raro esta película, con lo conocidísima que es. Tendríamos que doblarla nosotros. Sí. ¡Qué buena idea! Ah, pues no es mala idea. Me pido el señor Pepinillo. No sale el señor Pepinillo. Vamos a ver. El perro, me pide el perro. El perro sí. Os voy a contar de qué va. Venga. Lo primero que vemos es como de noche, el dueño de un supermercado, de una especie de, pues están en una especie de Nueva York, del así. Del día o de... ¿Eh? O de la noche. No, un supermercado grande. Este es el Mercadona, por ejemplo. Va cerrando ya el Mercadona. Está en una especie de Nueva York mucho más psicodélico, ¿no? Y este señor, pues... Nueva York. Cierra su negocio por la noche, todo está tranquilo. Sí. Y parece que está pensando, no nos lo dice. Nada puede suceder esta noche, oh Dios mío, todo está tan tranquilo, nada puede pasar. No se produce ningún conflicto, la película no tiene historia terminada. Y ya está. Sí. Joder, qué corta. Oye, qué guay. A que nadie adivina que va a suceder algo. ¿Ladrones? ¿Cómo? ¿Sucede algo esa sucede noche? Sucede algo. No me lo creo. Tiene cierto ritmo y suceden cosas en esta película. A continuación, además de chistes tan buenos como... A ver. Melon Rus. Melón Rus. Porque en lugar de un molino es un melón. ¿Qué? Nivel Normas, ¿eh? Bueno, no, ni a eso no, llega. Ni a eso, no. Joder, que no, sacamos nosotros ese chiste, estamos orgullosísimos. Sí. Le damos el capítulo Melón Rus. Melón Rus, ya tiene nombre. Vemos como, pues, toda la fauna, ¿no? De la ciudad. Vemos al señor Don Limpio. A una calvo. Gran... Es Bob. Soy parece yo. A Bob, sí. Estoy calvo. A una ¿al rana... auténtico o a su equivalente no sindicado? No, al auténtico. O sea, no es Mr. Proper. Sí, es Don Limpio. Es el mismo. Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio. Sí. ¿Has visto? Se cambió legalmente el nombre en el juzgado, pero es el mismo. ¿Pero es Don Limpio o el Don Limpio bebé terrible que nos ¿qué es Don Limpio? Es Don Limpio y ya está. Vale. Solo vemos a Don Limpio, a una rana. A una rana que es la definición de pochet, que se tira un pedo. Es amorfa. Sí, sabes, porque yo voy a un supermercado a ver productos para comer y lo que voy a comprar es lo que tenga una rana tirándose un pedo. No, pero esto está en la compra ciudad. Delicioso chocolate, pedo de rana. joder. Hombre, o sea, hay algo en el nombre que no me termina. Hombre, y si es quita los malos olores hasta los pedos de rana. No, pero si vas a comprar chocolate. ¿Y si te sale rana? Chocolate Frogfart. ¿Qué? Frogfart, Frogfart. Ya aparece una rana con una ventosidad saliendo de su. Bueno, entonces, ¿qué es mierda de rana? El chocolate. Bueno, en Harry Potter se tomaban las ranas vivas de chocolate, que siempre me dio un mal rollo. Aquí se pueden sí, tomar. Sí, porque se comían también sus intestinos. Sí, porque sus a mí me Harry Potter está basado en hechos reales. Lo he pensado muchas veces. Espera, ¿qué Harry Potter no es hecho real? Sí, Bob. Acabo de decir que está basado en hechos reales. Por eso aceptan mi matriculación en Hogwarts. Después de 10 años intentando. Es que no das el nivel, Bob. Bob, ya te llegará la acreditación de Hogwarts, no te preocupes. Vas a ser un Hufflepuff estupendo. Y es que estamos, y vamos a contar básicamente el argumento de la peli, o la concepción de la película. Estamos en una ciudad que de noche, cuando los supermercados cierran, está habitada por las mascotas de las marcas de todos los productos. Esto es un poco Toy Story, ¿no? Es como Toy Story, pero con marcas. Con marcas. De hecho, las marcas que cobran vida en realidad es una analogía de las cucarachas que invaden los supermercados por la noche cuando nadie mira. Ajá. Creo que nunca volveré al supermercado, gracias. Aunque luego partimos de esta regla, pero luego se la saltan, salen de día. Pero bueno, ¿qué importa? Porque lo que vamos a ver es tan puta mierda que no importa esta regla. Espera, y que se la salten. ¿Estás haciendo una película con Hilary Duff y Eva Longoria? ¿Es mala? Pues el casting no está mal realmente. O sea, bueno, Hilary Duff, no Eva sé. Longoria, Charlie Sheen. Hombre, no, puede, Charlie Sheen hace 30 años. Puede atraer a la gente a que lo vea. Charlie Sheen hace 50 años. A los 5 años era más mono, jodido. Hay que tener en cuenta que este reparto lo cogieron en 2003, cuando el reparto estaba en la cresta de la ola. Ah, el problema es que la peli Charlie Sheen nunca está en la cresta de la ola. Sí, el problema es que después la peli se estrenó en 2012 porque era una puta mierda y la fueron dejando para atrás y así acabó lo que acabó. Bueno, pero nuestros protagonistas no son ni Don Limpio, ni la rana, ni nadie. Nuestro protagonista es Dex Detective. ¿Quién? Un perro de detective que se llama Dex. ¡Mi perro tiene una lupa! No sé si es mascota de algo, será igual es mascota de un producto que no conocemos. Creo que es personaje completamente original de la película. Un perro, a lo Indiana Jones, tal cual, que junto a su amigo Daredevil Dan. ¿Daredevil? Daredevil Dan. O sea, en español sería Dan Defensor. Dan Defensor, Dan, joder. Que hace teleadictos. Dan Defensor. Bueno, pues este perro, al principio de la película, planea pedirle matrimonio a su novia Sunshine. Una especie de Barbie con orejas de gato y con unos bigotitos así dibujados en la cara. Que es como una otaku, realmente. Pues la típica otakita. Pero eso ya es que no es de ninguna marca ni nada. Ella es de una marca, pero no sé si es ficticia o es real. Pero sí es la mascota de una marca. Un perro se va a casar con una mujer. No, le va a pedir matrimonio, pero. Con una mujer con bigotes y orejas de gato. No, los bigotes los tiene dibujados en la cara y las orejas las tiene. ¡Qué mono! Pero resulta que le intenta pedir matrimonio y tal y no puede. Lo típico que te pasa algo siempre que viene no sé quién, viene. Ya, lo típico que vas a pedir matrimonio a alguien. Y viene Don Limpio y te jode sí, el. Estas ¿A quién cosas? No le ha pasado una vez? Voy a hacer la prueba de algodón, Don Limpio. No lo hace. No, es ¿en qué mal has quedado? Qué poco conocimiento. Da igual. Qué poco conocimiento. Hace la debilidad en esta película. Hace la prueba del pañuelo. Es lo que está pensando el mayordomo de tener en una boda gitana. ¡Ay! Sí. ¡Ha salido sangre! ¡El algodón no engaña! ¡Ay, Dios mío! 6 meses después, vemos a nuestro perro, el detective, muy triste porque Sunshine ha desaparecido. Joder, ya han pasado 6 meses así de la nada. Sí, de la nada. Y él no ha logrado resolver el misterio. Él dice... Bueno, pues ya estará un poco muerto, o sea, han pasado 6 meses... El único Freddy, te sorprenderás. El único misterio que de verdad me importa y no lo resuelvo. Moraleja, es mal detective, no lo contratéis bajo ninguna circunstancia. Que no contrate un perro detective, lo intentaré. Yo deduzco, si se asuda el caso, lo va a resolver. Freddy. Vamos ahora a una fiesta. ¿Te crees que sabes mucho, verdad? Sí. Resulta que el perro detective ha abierto un bar. Entonces vamos a una fiesta. Y venga, ponos en ambiente. ¿Por qué la fiesta? Hola, soy el mayordomo de hotel. ¿Quieres que te pase Yo mi algodón? Soy el perro detective. ¿Quieres que te pase mi algodón guapa? No. Wow, wow. ¿Quieres que te pase mi algodón perrete? Vámonos a quedar, Mario. Bueno, evidentemente el perro va a una fiesta, abre un local, vemos que le ha afectado mucho lo de que su novia está desaparecida, probablemente muerta. Hombre, además, creo que puede hacer cosas además de quedarse en su sofá todo el día diciendo ¿por qué? Sí, pero... O sea, Bob, que si yo me muero, tú no estás de luto un año entero, ¿no? Joder, al día siguiente estoy ya en Pacha Ibiza. A vivir que son 2 días. Pero te digo una cosa es... Joder, la echo de menos de la cosa es... Oye, que se ha muerto. En 6 meses monto un bar y monto la fiestuki de la temporada. Es más, le voy a llamar al bar. Mi novia desaparecía. No te echo de menos, zorra. En esta fiesta están tocando una especie de habas muy deformes que dan mucha grima. ¿De habas? Sí, sí, de, como de judías. Mamma mía. Dan muchísima grima. En la fiesta podemos ver de nuevo a Don Limpio, por ejemplo. Pero tiene diálogos, tiene. No. El secreto es Don Limpio. No, no dice nada. Está de fondo. Hola, Don Limpio, ¿qué tal? Pues aquí cayó. ¿Por qué no me hablas, Don siendo Limpio? Siendo limpio. No tenían No tenían dinero para contratar a otro actor de voz. Vemos también a un bote de sirope. El típico. Esto sí lo conocías. Un bote de sirope con forma de mujer. No sé si lo conoceréis. Dime que respondo a todos. Sí. Vale. Y supongo que. ¿Estás bien? Sí. Rope. Y luego hace. Y se cae un poco de sirope. Supongo que veremos a muchas otras marcas americanas que aquí no conocemos, pero bueno, pues hay pues una fiesta de marcas, como ¿no? Con gente con cosas de Lacoste y eso. fiesta de marcas. Se los come a todos y se acaba la película. Sí. Oye, qué buen final sería, ¿eh? Mientras todos están bailando y siendo deformes todos ellos entre sí. ¿Ah, no eran de un supermercado? O sea, quiere decir que la película está mal animada, ¿no? Está muy mal animada, sí. Es que esto, la gracia del asunto es que esta compañía en principio se vendió como que era la nueva Pixar. Y decían, nosotros somos Pixar, sí, ¿eh? Sí, sí. Somos Pixar. Y luego, 10 años después dijeron, esto es lo que hay, vale, perdón. No oculté la realidad durante 10 años. A ver, pasó lo mismo con Prey y aquí nadie dijo nada. Perdona, esta va a ser tan buena como cualquier otra película de Pixar, ¿eh? Va a ser tan buena como cualquier otra película de Pixar. Pero recuerdo que la anterior era Cars 2. Ya. Pasa lo mismo también. Pero es mejor que la anterior. Empiezo a pensar que no tendríamos que confiar tanto en Pixar. Mientras todos nuestros amigos deformes están bailando, entra a la fiesta Deformers. Lady X, que está doblada por Eva Longoria. Ay. La mascota de la marca X. Oh. Esta Lady es una sutilidad. Es una tía buena, culona y tetona. Que desde que entra ya va directa por el perro en plan. Es una guarra. ¿Qué intentan decirnos con esta sutileza? Esta mujer hay que traducir en el doblaje español que te ha llamado esta la señora Hacendado, ¿sabes? Una Hacendado, cosa sí. No, porque esa tendría más clase. Bueno, vale. Aunque estaría muy buena también. La señora Díaz. La señora Díaz. Lidl sí. O... Sí, Deli Plus. Que Deli Plus es Hacendado. Covirán, señora Covirán. Ahí, la verdad. Covirán. Hola, soy la señora Covirán. ¿Me quieres follar? Bueno, pues esta... No me moveré mucho por el ahora. Perro, ¿no? Le intenta provocar, va muy ajustada, no sé qué, pero... ¿Qué tiene el perro con las mujeres humanas? ¿Qué pasa? ¡Que zoofilia! ¡Es detective! Se fijan en el interior, no en el ser humano o en el animal. ¡Pero el interior de un perro! ¡Es el interior de un perro! Pero sí, tiene corazón tiene como corazón, tú y como yo y como Bob. No, como Bob no. Pero no es sentimiento, bueno, porque es un perro. Tengo una máquina que suple el vale. corazón. Pero bueno, nuestro perro se resiste porque está enamorado todavía de su Sunshine. Y no hace nada con ella. Incluso ella va a verle a la oficina a la mañana siguiente. Ya ha terminado la fiesta. A la mañana siguiente ella va a ver si se lo puede tirar, básicamente, a la oficina. Así de directamente. Pero vestida de colegiala, hay que señalar. Muy sexy. Película para niños. Y calentándole, así todo. Le saca una estufita, una manta eléctrica. Y casi peca el perro, pero no. Pero se desiste. Está a punto de besarla, de hecho, pero no. Pero ve a Dios pero y no. Dice, no. Dice, esta escena sería muy difícil de animar si la beso, así que mejor no la beso. De hecho, cuando se acerca a besarla es como que la roza con los labios, pero claro, están a 2 metros o así, ¿no? Es como primero hemos animado al perro, ahora tenemos que animar a la humana. ¡Qué pereza, ¿no? Por eso 2 metros. Cuando terminan de darse a este magreillo inocente, bajan a la calle, donde ven a algunos ciudadanos, es decir, algunas mascotas de marcas, que son sus ciudadanos, fallecidos en mitad de la calzada. ¿Qué? Como los ciudadanos han dado una marca de producto, si estos productos mueren, ya no se pueden vender. No. ¡Chocu! ¿Habrá hecho alguien esto? ¡El conde Chocula! A todo esto, su amigo, una especie de mapache o algo así que le acompaña. ¡Mapache el cohete! No sé si es un mapache. Mapache se llama, petardo, en todo caso. Su amigo Dan, hemos hablado antes de él. Dan defensor. Su amigo está todo el rato a su lado, pero de repente desaparece. Pero vuelve a aparecer. Joder. Vuelve a aparecer después de que el perro vaya a ver a Lady X. Señorita Covirán. Va a ver a Covirán, bailan, ella se vuelve a insinuar y lo de siempre, ¿no? Sí. Esas cosas. A nosotros nos pasa siempre porque somos unos machos. Vamos al gorrión y luego seguimos. Uy, madre mía, nos dejó con emoción de que va a decir ahora la señora. Madre mía, que se insinuará el perro, se insinuará la Lady X. Joder, está bien animada. Usted pinta estar muy bien animada. Sí. Cuando un llora atemorice la noche, cuando un hijo supere al maestro, cuando la Coca-Cola Cero se venda más que la Coca-Cola Light. Son momentos que no tendrán nada que ver con... el regreso del gorrión de Balmaseda. Hoy presentamos el gorrión de Balmaseda Junior. ¡Aichiver, haz cosas! Gracias, jefe. Randy, llevas un mes despedido. ¡Gracias, jefe! ¡Aichiver, nuestro hijo ya ha entrado al cole! ¡Mamá, te quiero! Pero ¿no veis que estoy en medio de mi artículo más importante? Y el mosquito vivió feliz por siempre jamás. Continuará en el siguiente monográfico. El rinoceronte, un alma sensible. ¡Ay, Chiver! Tu hijo es tan adorable y sensible como tú. Sí, lo deseo. Dime, pequeño, ¿cuántos años tienes? ¡7! Vaya, qué casualidad. Justo 9 meses después de mi marcha de Balmaseda. ¿Y cómo te llamas, misterioso y perspicaz joven? ¡Randy! ¡Oh, qué cúmulo de casualidades! ¡Mi mismo nombre! ¿Y cuál es tu pájaro favorito? ¡El poderoso gorrión! ¡Dios santo, Ichiver! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto todo este tiempo? No sé, lo de las almorranas es algo bastante privado, que no quiero... Dime, ¿de quién es este hijo? Porque es difícil creer que un niño tan especial sea hijo de alguien tan normal y simplón, ¿no? ¿Qué? Pues ya ves. ¿Estás segura de que este no es el hijo de alguien especial y con los poderes del gorrión y no de un simple don nadie? No, lo siento, era del don nadie más mediocre y patético de Balmaseda. ¿Por qué me hacéis esto? Ay, Chiver, confiesa. Este es el primogénito del heroico gorrión de Balmaseda. ¿El primo qué de quién? Me engañes, Aichiver. Está claro que este niño está dotado con el alucinante poder del gorrión. Mira, niño, coge este balón medicinal. ¿Lo ves, Aichiver? ¿Lo ves? No ha podido coger el balón porque sus manos, como las alas de un gorrión, no son prensibles. ¿Ese es el alucinante poder del gorrión? En fin, no, Randy, estoy segura de que es hijo de su mediocre y patético padre. ¿Pero cómo puedes saberlo? Porque no haría ciertas cosas contigo ni aunque me amenazaran con brazos al vivo pesado. ¿Qué cosas? ¿Bailar? ¿Ver perdidos? Sabía que se me olvidaba un pequeño punto clave. Claro. Hoy ha sido un día de revelaciones y contrarrevelaciones. Aichiver ha estado a punto de dejarse embaucar por mi belleza. ¿Pero qué dices? Hasta que un feliz giro de los acontecimientos nos ha vuelto a poner justo donde estábamos. En otras palabras, que no ha pasado nada, ¿no? ¡Claro que ha pasado! Hemos vuelto a la senda correcta. ¡La senda de... ¡El Gorrión de Balmaseda! Como pocos son de Marte los del Lidl, o más allá. Lidl, el mercado que podría despegar en busca de su hogar. Entonces el gorrión tiene un hijo. Que no, ah, no has oído qué ha pasado. No, estaban los cascos quitados. Pero se llamaba gorrión. Pero no estaban en directo, ¿no? El gorrión como que... Sí, sí, esa voz de Gon era en directo. Gorrión. ¿Qué? ¿Gorgón? ¿Quién sale del gorrión? No, nadie se ha dado cuenta. Hostia, qué susto, pensaba que había ido... Uf. Bueno, ¿a nadie le importa el perro detective o qué? No. No. A ver, estás ahí... Joder, pues hala, a tomar por culo, hago el reto. ¡Postprograma, venga! Entre perros y gorrión... Yo quiero saber cómo acabar. Mira lo que opina de tu reto, Jardita. Ahora tengo que improvisar. Pero ese no era el reto. Era tu folio. La magia de la radio, Ferdi, la magia de la radio. No, ya no hago el reto. No, venga, Jardita. No, a nadie le interesa. ¿Para qué lo voy a hacer? Venga, vos. Pero, que quería hacerlo yo. Que queremos saber cómo termina. No, solo a ti te interesa. Bueno, pues cuéntamelo a mí. Vale. Así mejor. Somos tus amigos. Como íbamos contando, nos hemos quedado en que el perro... ¡No me mires, Bob! No te mereces que te mire. ¡Eres mi amiga! Está viendo el reto directamente. ¿Te interesa mi reto? No. ¡Basta! Continúo con el reto. Vale. Como íbamos contando, nos hemos quedado en que Lady X y nuestro perro... ¡Que señorita Covidán! Señorita Coliva. Dándose magrillos, ¿no? Muy bien. Como nuestro perro detective y su amigo Dan, que ya le ha encontrado, recordemos, no son tontos, aunque no parezca. Ah, son de MediaMar. Y lo sé, en realidad. Son los Muppets estos de MediaMar terribles, ¿no? ¡Que soy cevillano, picha! ¿Los pelochos? No, que ahora en MediaMar tienen unos que dicen, ¡ah, ese cevillano! Pues yo soy vasco, pues yo soy no sé qué. Y hace como que viven en un piso todo. ¡No es país para tontos! ¡Ah, no! ¿Cuántas veces has visto el anuncio? Dos. Se lo pone en bucle. Pero así que se viene de memoria. Yo era con él. Y que lo disfrutaba. A veces me gusta quedarme yo solo y pensar en la vida y llorar de emociones y pones anuncios. Estos dos amigos descubren los verdaderos planes de Lady X, porque desde que ha aparecido parecía un poco sospechosa, la verdad. Sí. ¿Sospechosa? Hombre, se llama Lady X. Sí. Igual le gusta el porno. Mira, Gon, por ejemplo, se le llaman Gon X. Gon X. Y no es malo, solo le gusta el porno, no que eso es malo. No digas nada en contra de nuestro gran amigo Gon X. Gon X. Los planes consisten en monopolizar el mercado y reemplazar así todas las marcas que han matado por la marca X. O sea, esta es una película... ¡La marca blanca! Esta es una película en contra de la marca blanca y a favor de las marcas normales. Se puede interpretar así, sí. Es como los anuncios de Telecinco de compra marcas y olvídate de la marca blanca, que es una mierda. Sí, y luego hay compra marcas para que pongan publicidad en este canal. Los anuncios de marcas blancas, dices, de Telecinco. Sí, que dice, marca blanca, no. Ah, claro. Compra eso, sí. Marcas, de verdad, que nos dan dinero, publicidad, ¿sabes? Doble clic, doble euro. A ver, y que te estás diciendo que diga bebe leche podcast, no te da dinero. ¿Eh? Me estás diciendo que un anuncio que diga bebe leche no te da dinero. Como lo es? Joder, bebe, país, bebe leche la que tú quieras. No, porque tú las estrellas del porno. ¿Podemos seguir, por favor, con esto de una Gracias vez? Al probablemente mejor secundario de la película, que de es nada. Un científico que habla muy rápido y tiene un, es como una nariz gigante. Bueno, ¡hola! Es carismático. No, no, ya he llegado. Es el mejor diseño. ¿De qué producto es? No lo sé. Soy un científico que habla muy rápido y a veces se equivoca, Pablo. Gracias al científico descubren que el ingrediente secreto de los productos de la marca X es adictivo. Es... lágrimas de niños. Oh, la marca blanca no es cocaína. Para conseguir monopolizar el mercado, el Lady X y todo su ejército, sí, utiliza precisamente un ejército que es muy sutil. Son comunistas. Es muy todos, sutil, ¿no? Porque solo sí les falta gritar Heil Hitler. O sea, que andan por sí, como, la, sí, como las hienas en el Rey León, que andaban en tal. Sí, las marcas blancas son nazis. Básicamente, las marcas blancas son buenas. No, no son buenas. No. Chocapic bueno. Cereales de chocolate. Cereales al campo, caca. Me hace mucha gracia porque cuando vas al sitio donde se hacían los paseillos nazis, si lees el folleto dice, aquí se inspiraron películas como El Rey León. Y yo, ya, bueno. O Food Fight. O La Vida Real, ¿no? O donde los nazis pasaban. ¿A quién le importa La Vida Real? Capítulos como teniendo una animación como esta. Es cierto, es cierto. Mientras Lady X da discursos en lo alto de un edificio sobre lo molona que es, viva nuestro imperio, la marca blanca. Es como Hitler no otra sé vez. Qué. Porque Hitler era un gran defensor de la marca blanca. Me gustaban mucho las judías marca blanca. ¡Oh, oh! ¿Lo que hemos hecho ahí? Nuestro perro favorito consigue reunir... ¡Lassi! ¡Pucci! ¿No? ¡El otro perro famoso! ¿Qué? ¡Bob! Yo creo Bob, que estás no un perro famoso. El pequeño ayudante de Santa. ¡Nevado! ¡Pran, pran! ¿Qué? ¡Doraemon, Tintín! ¿Tintín qué? ¡Milú! ¿Qué pasa con Tulú? ¡Y Defix! No se me ocurre ningún chiste ahí. Ajá. Nuestro perro favorito consigue reunir a las mascotas de todas las marcas para que así puedan luchar todas juntas contra Lady X y su marca X. Bien. Marca blanca. No, mierda. Porque se empieza poniendo marca blanca en el supermercado y se termina haciendo que las familias paguen menos y pueden ahorrar más y lleguen mejor a fin de mes. Eso, y esto no nos gusta aquí. No, no nos gusta. ¡Opresión y muerte! Claro que sí. Pero piensa que cambiarían al Don Limpio quizá por un Don Limpio igual, pero con un poco pelo, ¿sabes? Eso no. Y le llamarían Mr. Limpito, ¿sabes? No, encima vas a comprar y la marca blanca está más rica que la original. Pero que vas a pagar la mitad por algo que está mejor cuando puedes pagar el doble por algo que está peor. Que la gente pero es de marca. Pero pone Danone, ¿sabes? No pone Danone, la de Mercadona, pone claro. Hacendado. O yogures Hacendado. Danone. En la marca blanca no te dan none. Después de una batalla de comida contra el ejército de la malvada Lady X. Pero espera, ¿cómo una batalla de comida? ¿Se tiran entre ellos comida? ¿Se matan? Se tiran ellos. Ah, o sea, vale, se matan entre ellos. Claro. Ah, vale. Pero es una batalla de comida. Vale, claro, es una batalla de comida. Sí, pero claro. Batalla de comida, entiendo, pues como cuando cojo este puré de patatas de aquí, no, claro, aquí y se lo tiro a freír a la cara. En las pelis de campamento se tiran tartas, pues aquí se tiran ellos, porque como son comida. Y no, o sea, el equivalente sería como que tú te arrancas tus intestinos y se lo tiras a freír. Sí, batalla de intestinos. No, porque aquí no se tiran enteros. Ah, vale. Voy a tirarme a Freddy. ¡Ah! No. ¿Vos qué haces? ¡Guárdate eso! El perro y Dan van al edificio de la marca X para ver a nuestra Lady. Ah, que tienen el propio edificio, que es una X muy grande. Claro. Es una X la maldad. Son los X-Men. ¡Oh, sorpresa! Lo ves, Lady. No. Lady tiene secuestrada a Sunshine. Oh. ¿A quién? ¡Ah, la de antes! ¡Joder, Lady. Freddy! La Sunshine ha dado por muerta. 5 minutos en la escena inicial. Vergüenza. Lo que nos demuestra... Medio año secuestrada, ¿no? Lo que nos demuestra que el perro detective es un detective bastante bastante perro, pero poco detective. O sea, veo un edificio con una X en mitad de la ciudad desde que caen rayos, en el que caen rayos y tal. Este edificio aquí no tiene nada de malo. Aquí no está la Sunshine. A ver, aquí me voy a pasa, montar un bar. Aquí pasa lo mismo con las 4 torres del Real Madrid y nadie dice nada. Hombre... Las 4 torres del Real Madrid. Real Madrid. Bueno, las 4 torres, una tiene la esto del Real Madrid. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? las cuatro torres que están ahí en la Castellana. Sí, pero no tiene ninguna nada. Sí, que está vinculada con el Real Madrid de alguna forma alguna. No. Que antes había instalaciones del Real Madrid y las metieron. Ya está, pero... Y que ahora en una de las oficinas hay un fan del Real Madrid. ¡Fuerme! Mínimo uno habrá. Mínimo uno y tiene bufanda. A ver, todo lo que tenga fans del Real Madrid es del Real Madrid. Hostia. Esta casa es el único sitio de todo Madrid donde no hay, donde no es propiedad de Real Madrid. ¡A la Madrid! Ya está. ¡A la Madrid! Todo Madrid pertenece al Real Madrid. Cuando Lady X está a punto de matar a la bella Sunshine. Tengo que decir que no sé por qué canto el Ala Madrid con el brazo derecho extendido. No sé por qué. Cuando está a punto de matarla, de repente algo ocurre y sale corriendo. Dice, ah, no te mato, venga, me voy. Tal. Hace muy bien. Vale. El perro y Sunshine, enamoradísimos, descubren que había algo en Lady X que le resultaba familiar. Esto nos lo mencionan antes. Claro, porque las marcas blancas roban las marcas de verdad. Efectivamente. Porque un olor. Un olor le resultaba especial y de hecho durante huele toda la película un poco nos dice, huele a ¿me recuerdas mierda. A algo? ¿A como, mierda? No. ¿Como a limpio? ¿Como a mejor producto que nosotros? Porque resulta la blanca que marca esto está hecha con excrementos de era la esencia de la propia Sunshine que Lady X se había robado para sí. ¡Qué hija de puta, eh! ¿Cómo hacen las auténticas marcas blancas? Ellos y Dan... O sea, ellos, la parejita, ¿no? La parejita. Y Dan, el mapache, este cohete. El tercero en discordia. No, petardo, macho, petardo. El Owen Wilson de la relación. Salen corriendo y se encuentran con un malo malísimo, el señor Clipboard. Una versión masculina de Cruella de Vil, digamos, que anda dando zancadas y que es muy, muy creepy. Él va este, con los andares raros de los Monty Python, ¿no? Creo que no sabían animarlo mejor y por eso... También, es lo más probable, hecho. Que anda dando zancadas de 2 metros, que al principio de la película pudimos ver entrando en el supermercado y amenazando al dueño. Sí. Decía, tú vete de aquí, no sé qué, y la amenaza, coge una bolsa de patatas y la pisa ahí. ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! Ahí soy malísimo. Es como cuando entras a los chinos y robas un chicle, ¿sabes? Es tomalote. Pensaba que ibas a decir y robas un chino. Joder, nunca he hecho eso. No pasa nada. Hay no sé qué formas de comprar tienes tú, pero... 5 días después. Oye, ¿dónde está Ching Mulan? Noche. Se habla perdido. Somos mucho. Ching Mulan. Chimo Bayou. Pero, ¿qué ocurre con el señor Clipboard, este Cruella de Vil? Buena pregunta, ¿qué pasa con él? A ver, es obvio. Sí. Pues no hace falta que lo expliques. Pues no lo explico. ¡Hala, pues programa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Joder, es que me resulta tan obvio que es que no pues lo veo. Pues aquí que lo explico yo. Al final, ¿que es una mujer? No, evidentemente este señor es un robot manejado todo el tiempo por Lady X. ¡Ahora sí! ¡Era tan obvio! ¿Pero qué pasa? Como te han dejado tantas pistas a lo largo de la película, no sorprende. Ah, vale, no vale, sorprende. Vale. Lo hace Pixar y es bueno. Lo hace esta productora y es malo, ¿no? Si Pixar hace algo parecido... O sea, al final de Brave, cuando se descubre que Elos era un robot pilotado por la madre... Spoilers. Eso sí. Lo hace Pixar y es bueno, ¿no? Pero no cuentes eso. Hipócritas. Hay gente que no ha visto la peli, ¿vo? Hipócritas. Hay gente que no sabe que hay robots alienígenas al final. Hipócritas. Pero hay gente que no sabe lo del canibalismo de Brave. Hipócritas. Pero todo esto de Lady X, todo lo que ha hecho... Sí. Tiene una explicación lógica, racional. Nazi. Ya que Lady X es la mascota de una compañía de pasas que le hace competencia a la de Sunshine. ¿Qué? Ah. Una más... De pasas. Pasas. De pasas. De pasas. Esto nos enseña una cosa muy, muy interesante. ¿Cómo te pasas, Randy? Entre la competencia que hay entre las marcas de pasas. Es algo de lo que no se habla muy a menudo. La película sale a la luz la competencia entre las pasas. La nueva película de Aaron Sorkin después de la red social será la red pasas. Realmente las pasas tienen un mercado tan amplio como para que haya competencia entre ellas. Joder, Carita, el mercado de las pasas es uno de los mercados más violentos, competitivos y con más mortalidad. Ya lo estoy viendo, esta película lo demuestra. Además nos cuenta Lady X que usó la esencia de ella porque así la adorarían. Esencia de pasa. Ya que pasas X. Esencia a uva machacada y medio podrida. Ya que Lady X antes era muy fea y se tuvo que hacer la cirugía estética. Era más fea que una pasa. Ah. Era... ¿Y quién en el mundo de las marcas te hace la cirugía estética? O sea, es una pregunta. ¿Por qué no cambias de mascota en vez de...? También es una posibilidad. Porque, a ver, eres una empresa de pasas. Igual no tienes tanto dinero como para cambiar de mascota. Que es con la que tienes en los 40 y... Pero la cirugía estética no creo que sea barata. Para una... mascota. A ver, estamos realmente buscando viabilidad económica a los planes de los personajes de una película sobre marcas de supermercado que cobran vida por la noche. ¡Sí! O sea, vale. Yo te juro que nunca creía que iba a hablar sobre la cirugía estética de una mascota de una marca de pasas. Sí, sí, sí. Pero planteándonoslo así, Con dibujar otra mascota ya está más barato. ¡Freddy! ¡Que no le busques sentido! ¡Que no, no lo tiene! ¡Pero no, no malgastes tu vida en esto! O sea, sí. O sea, yo toda mi vida he estado queriendo esta mascota de pasas, ¿vale? Y ahora vais y me la cambian y le decís un lifting que le aparece la mascota si de... ¡Pero que le pasas! ¡Parece la mascota de una marca de uvas! ¡Hala, ya lo he dicho! ¡De uvas! Esto es más traumático que cuando cambiaron a los Crispies. ¿Qué Crispies? A los logos de los marineros Crispies. A los tres Crispies son aquellos. Todos los cereales, yo claro, los llamo los, así. Ah, los Rice Crispies. Sí, los Crispies estos que eran arroz más soso que sí, la madre que le ¡eso está riquísimo! ¡Viva los Rice! Les dieron un lifting del copón y los dejaron irreconocibles. Pero lo peor fue Chocos, que directamente quitaron a los y pusieron otro al mismo. No, pero al mismo tiempo que los Choco Crispies estaban los Crispies normales. Pero los Chocos estaba el oso. Os voy a interrumpir. Tengo un peluche del oso. Es un peluche del ocho. Perdona, solo quiero destacar el peor cambio de mascota que se ha hecho nunca. Y Freddy en esto me va a respaldar. A ver. Que es cuando cogieron todos los chetos que tenían a Draki, el vampiro malvado. Sí. Tenían a los a Ricitos, bolitos, ¿qué? Y cogieron y pusieron a Chester. ¡Al hijo puta el Chester! Y Drakis molaba mucho más que el Chester. ¿Qué va a molar? Drakis era un medio. Drakis molaba. Drakis Chester sí que lo mola todo con sus gafas de sol y su pose de guay. A Chester no le importa lo que opinen de Chester. ¿Qué? Si dejas de vender los Drakis en España, no tiene sentido que tengas de mascota a Drakis. Joder, pues lo pasas a los pelotazos. ¡Rapino! Pero Drakis te dice: compra pelotazos. Pero Drakis podía salir en la pandilla, Drakis. ¿Qué es lo que había sentido? Que hacía solo pandilla, pero antes era pandilla Drakis. No, porque también había mascotas de la pandilla. Y si dejas eran un fantasma y un murciélago. Y desapareció por dejar sitio al puto Chester. Y si dejas de vender Chocapix, pasas Choco a los Smacks. Choco te dice compra Smacks, joder. ¿Qué? Está claro. Interesante. No sabéis nada de marketing. Y este debate culinario, me siento que estaba pasando con la película. No os interesa, pero bueno, lo voy a contar. Pero era algo de lo de las pasas. Nos interesa, lo que pasa que... El lifting de las pasas. El lifting de las pasas. ¿Cómo? El lifting de Doña Pasa. Vale. Esto te lo cuenta Lady X y por si acaso no has entendido, el perro te lo cuenta a cámara otra vez. Para que resulte más verosímil, pero bueno, igualmente no resulta nada verosímil. Se lo cuenta muy lento. Niño, tú que eres tonto. Sí. Todo esto. Al final Sunshine está tan enfadada que se pega con Lady X, le da un golpe muy fuerte y como ve que la corporación de hermoestética a la que fue no era muy efectiva, se convierte en la chica fea, bueno, en la cosa fea que era antes. Estoy pensando que esta película la ha escrito Nolan. O sea, primero te la explican, ¿habéis visto? Bla, bla, bla. Y ahora te lo vuelven a enseñar. Mira, era realmente fea. De momento la moraleja que saco de la película es, uno, las marcas blancas roban a las marcas famosas y aunque sean más baratas en realidad son gente. Cuidado, cuidado, que el giro final es que ya no es de una marca blanca, es de una marca de pasas. Vale, las marcas de pasas blancas roban a las marcas de pasas blancas. Y la segunda moraleja es que la gente fea es mala. Sí, efectivamente. Vale. Efectivamente. Pero cuando vuelve a su estado original de fea, no es que fea. Sea una chica fea. O sea, típica chica fea. No, es que es una cosa terrible, horrorosa. Randy ha visto la imagen, ¿no? He visto el vídeo. Es una cosa más deforme que... Es horrible. Es horroroso. No queréis verlo en ningún momento de vuestra vida. Da muchísima grima y está muy mal animado. A partir de ese momento todos son felices. Las mascotas de las marcas muertas reviven y la pareja se casa por fin. Pero ¿cómo reviven? Eso no tiene sentido. Choco ha muerto. Choco no ha muerto. Ha muerto. Yo enterré su cuerpo. Su cadáver está convertido en cenizas. Es como el final de Peter Pan 2, por ejemplo, que al final el padre que había muerto vuelve y dice: he vuelto de la guerra, hija, y no pasa nada. Y para terminar diré que Food Fight no es solo una mala película a nivel de animación y diseños, es horrenda. Además de unos personajes incomprensibles, tiene agujeros enormes de guión, una historia que no se entiende bien y no te explican en ningún momento absolutamente nada. Todo esto hace que en conjunto sea una peli horrible y una experiencia que nadie quiere vivir en ningún momento de sus cortas vidas. Dios Whedon. Y pues yo quiero vivirla. Tiene que ser divertido ver Food Fighter. No es nada divertido. Hay una parte además que es muy aburrida. No lo puedo. Solo una parte. Vamos a ver, en el resto te entretienes viendo. ¡Ah! Mira que la animación, que cutre es, viendo los diseños. Vale, vamos a hacer la pregunta: ¿Food Fight o Los Carriños? Es que no he visto Los Carriños. ¿Te consideras persona? ¿Lo poco que has visto Los Carriños o Food Fight? Me quedo con Los Carriños. ¿Como buena? Sí. Madre mía, cómo tiene que ser Food Fight. Chicos, vamos a elegir el reto. ¡Que no! ¡Que no viene el reto! Es el último reto de la temporada que viene volvemos con más retos. No, la temporada que viene no volvemos porque este es el último capítulo. Quizá hagamos una nueva sección en lugar del reto. ¿Llamada el Oter? Tenéis. ¿Llamada el desafío? ¿Tenéis propuestas para esta nueva sección? Nos da igual, haremos el reto. Haremos lo que nos dé la gana que pagamos nuestro programa. Venga, si queréis hacer vosotros el reto y así lo hacemos nosotros. Oye, el reto invitado. Es un no, es invitado. Eso puede acabar muy planazo. Mal. Planazo. Sí. Eso puede acabar muy mal. Sí. Un aplauso para Redime. ¿Qué te pasa en la voz? Un aplauso para Jardita. Hala, hasta luego. Un aplauso para Freddy. Venga, ya nos escuchamos en este momento. Un aplauso para Bob. Que os joda a todos. Madre mía, estáis emocionados con la vida, ¿eh? Ah. ¿Cómo se nota que es miércoles, que venimos de un duro día de trabajo y que tenemos que hacer el programa para tener la que vosotros podéis escucharlo el sábado? Es que somos benefactores de la humanidad. Deja de hablar, vamos a pasarnos todo el postprograma mirando al suelo meditando. Hay una pelusilla, ¿eh? ¡Que medites! Perdona. No, que me edites el programa, Jarita, ah, venga. Claro, sí. Pero vamos, edítalo. Bueno, ahora, no, edito, tío. Bob, me aburro de mirar al suelo. Pero puedo hacer otra cosa igual. Pero puedes hacer más cosas que no, no puedes hacer más cosas. Mira, a solo. Ver, que no sabes, ya qué sabes ya hacer. Ya cazado el Nirvana, no puedo meditar más. Yo he alcanzado el Kurt Cobain. Kurt Cobain, sí. Aquí estoy, sentadico. Bob, has muerto. ¡Ah, Dios! Que ¡ya tengo pelo! Asesinado por Courtney Love. ¿Quién sabe? Perdona, eso nunca se puede demostrar. No, estás difamando. Es que no. Malvada. La semana que viene, ante último programa de la temporada. ¿Qué? ¿La sí. temporada de normas termina? ¿No va a seguir todo el verano? Dios santo, no. No. Con tenemos un programa especial repleto de interpretaciones de sueños y nombres. Una idea que Bob dio para la temporada y ahí se ha quedado hasta el final. A ver qué sale de ahí. Esto es lo que se dice hasta el jueves a la tarde cuando... ¡Hostia, que esto no da! ¡Nueva sección! ¡Yahoo Answers! Dicho esto, vamos a decir algunas de las sorpresas que Bob ha escrito por escribir para el futuro. No, que no. Eso va a ser un secreto. No, estaba mirando si había alguna ridícula, pero veo que has quitado las peores, con lo cual no he digo quitado nada. El foro de huevos. El foro de huevos. Joder, mira, pero, que era bueno. Pero ¿cómo sí. te ocurre ese foro de huevos? Os he dado brillantes ideas para toda una temporada de secciones. Yo sigo proponiendo sí, como el foro pan. Leyendas urbanas, podcast, Star Wars, Super Pop, Excelers, Yahoo Answers. Jamás nos repetimos, pero hemos hecho mucho menos foros que la temporada pasada. Foros de pan. Vale. Foros de trunks. No, foros de pan hay que hacer. Vale. Entonces vale. Eso tienes cabida, o sea. Y mira, dice aquí. ¿Y la levadura? ¿Dónde la compras? ¡Foros de calabacines! ¡Qué gracioso! ¡O a la plancha! Y hay listas de las mejores panaderías. ¡Madre mía! Y la mejor corteza está en Panaria. ¡Panaria, dice! Me imagino a Jarrita diciendo, pero fíjate este que dice doble masa de harina, pero qué asco de pan. Los sábados a la noche Jarrita petando en los foros de pan. Sí, Jarrita, ¿qué haces? O sea, yo los sábados por la noche visito Foro Pan y veo cuerpos embarazosos. Así es mi vida. Y no, te han quitado los cuerpos embarazosos encima. Ya, se me la han quitado. Ahora toda la noche foro pan. Foro pan. Pero no está para ver online ahora. Sí, pero es que me da pereza. Yo me pongo, es que además me pongo. No, no, no, es de equivocación. Tu podcast para amantes de cuerpos embarazosos. Del pan. Entonces, tú tienes el título de panera número uno, ¿no? Porque supongo que os pondrán títulos en el foro pan. O sea, sí. Panecillo, pan de leche, pan bimbo, panón, panazo. Yo soy panera. ¿Trozo pan? Panaza. No, el primero tiene que ser chapata. Ah, chapata. Hay uno que es pan de pueblo, que es un poco paletillo. Hogazo. Hogazo. Hogazo, eso se pone en los niños. Ese es otro. Hogazo. Solo dice hogazo. ¿Y qué pasa? Sabemos que tienes un fanfic de Juego de Tronos ambientado en el foro pan. Lo tengo. La casa chapata. Hay una que es está muy delgada, la chica, que no sé, come pan y está súper delgada, se llama Baguette. Desembarco del pan. Ornalia. Es de John Pan. John Pan. Joder, veo que esto tiene un futuro. Pero eso además a lo rancio, ya. John Pan. Ya, ni Pan Nieve. John Pan. No, es para enfatizar el carácter rancio del personaje de por sí. John Pan. Es Pan Nieve, que es pan con azúcar glass. Es como el nombre inicial de John Nieve en Juego de Tronos. S. No, John S. John Hombre. Ahora, venga, toma por culo. Que iba a decir algo de Juego de Tronos. De Foropan. De Pan. Aquí se habla de Foropan. Joder, no de Juego joder. De Tronos. Y cuando cogen y cortan la hogaza por la mitad. Y en la boda roja. Y la boda roja porque tenía fresa dentro. No, porque era pan con tomate. Claro. Le cortan por la mitad y. El pan, todo. El pan no tumaca. ¿Cuál creéis que es el mejor pan para hacer pan tumaca? No suelo comer pan. ¿Pan mimaca? La hogaza de la calle del pan. Que en la calle, tú conoces la calle del pan. Y entras en el local del pan cuando compras la hogaza. Randy, y... sí, la que sale decides pan muchas veces no te convierte en un experto de pan. Aquí lo único experto de pan ver, soy yo. Lo sé porque yo me cuelo en convenciones de núcleos, de ingenieros nucleares de diciendo del pan, ¿no? No, el núcleo. Y no cuelo y me echan siempre, ¿vale? Con el pan no te va a ser. Pero yo no quiero colarme ninguna convención de fanáticos del pan. Joder, pues están muy bien. Guays. ¿Eh? Están muy bien. Hacen lecturas de juego de panes. Juego de pan. Y leemos recetas sobre, ostras, mira, qué emocionante. Dos de harina, uno de agua, gente, oh, tres de levadura. ¡Hostia, spoiler! Jardita, que no había llegado a la parte de tres de levadura todavía. Joder, pues eso está al principio, eso. Joder, pero no todos podemos leer al mismo ritmo que tú. Joder. Y ya más jodido juego de pan. Ya ahora va a tener que pasar a juego de calabacines. Y hacéis audiolibros. Canción de pan y levadura. Hacéis audiolibros también para que la gente se pueda poner en el coche. Ah, el no, no, la gente tres que lea. Tres de pan, dos de levadura. No, la gente que lea. Oh, qué interesante. Nosotros hacemos libros para la gente a la que le gusta leer. Eso digo no yo. No para los. ¿Qué sentido tiene hacer un libro si no lo lees? Hemos firmado un contrato. Hombre, con pues HBO para la serie. Mira, el Rubius, que es un libro y no lo lee nadie. Bueno, de hecho. De hecho, posiblemente sí. Sí, es exactamente. Es que hoy he visto una foto de unos chavales con pinta de no haber leído un libro en su vida. Con el libro del Rubius en la mano y ponía: primer y último libro que leeremos nunca. El libro troll del Rubius. ¿Quién es el Rubius? Eso es porque no conocen el libro de Pan. ¿Cómo que quieres el Rubius? El Rubius. No, eres más feliz así, Bob. Sí, no quieres, es un Rubio. No quieres saber quién es el Rubio. No indagues. Ahora tengo curiosidad. Es un tío que juega videojuegos y los cuelga online. Vale. Y dice cosas como: le lanzo a este una flecha. Anda, se parece una polla. Flechipolla. Flechipolla. LOL. O sea, es un poco como Normas, pero en videojuego. Vale. Sí, sí, sí. Es igual. Sí, tú sabes cuando Normas decimos: LOL. What the fuck. LOL. Típico Normas. Y nos ven 32 millones de personas como le ven a este chaval. ¡Ah! ¿Sabes? Pues sí, exactamente lo mismo que a nosotros. Pero, ¿y por qué a nosotros no nos ven tanto si tenemos juego de panes? ¿Verdad? ¿Y tormenta de baguettes? Tenemos que entrevistar a este Rubio. Tormenta de baguettes. Tormenta de baguettes. Y con ese último. Festín de chapatas. Danza de hogazas. Basta. A ver, y el pan de molde es como los White Walkers de. El pan de molde no es pan. No. No es pan. No, pero por eso es como los White Walkers, porque no es. Salen detrás del muro. No es pan, exacto. Se lo van poniendo de vez en cuando. El pan de molde va un poco, ¿sabes? O sea, pero ojo, es el de. La épica batalla final entre la chapata y el pan de molde va a ser épica. Las espadas son baguettes, ¿no? No, son pan duro. Pan de torrija. Pan de torrija. Yo creo que esto puede tener un futuro. Yo creo que sí. Serie para la próxima temporada. Juego de panes. Vale. No sé cómo lo ves. Yo creo que apenas están escritas y grabadas las dos series para la temporada que viene. Yo creo que se agota después del primer capítulo. Juego de panes, pero oye. Yo creo que se agota hace para 20 minutos. Para una mini sección ya tenemos ahí. Sí, algo. ¿Qué coño? Un postprograma y ya está, venga. Que no, Bob. Esto siguiente no. Concepto. En Normas queremos conceptos novedosos, vale. Juego de panes ya no es lo-in. Lo-in ahora es juego de micrófonos y faders. No, ¿eh? No. Nunca va. No juego de brócolis. Juego de brócolis. Fuego de Tronos. Fuet de Tronos. Me gusta que Fuego de Tronos que este de unos que iban pegando. Pero es que no hay tantas variedades de Fuet como de pan. Fuet no de tiene... Tronos y como Volviot. Acabemos esto, por Dios. ¡Ah, matadme! Goodbye so soon.